FM La Fábrica 89.5. ¡Ay, mi vida! ¿Cómo estás, Telma? Acá, mira, luchando con este aparato, quiero poner un programa que va los miércoles de 20 a 22, pero no entiendo. ¿Pero qué radio, mi amor? ¿Qué radio? La radio de La Fábrica, 89.5. ¡Ay, mi amor! Ya sé lo que decís, ese Salgan al Sol. Sí, pero es a las 8 de la noche. ¿Cómo van a salir al sol cuando el sol se pone? Están todos locos. ¡Ay, mi vida! Es que son todos zurdos, dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas. A todo, ay, mi amor, han mezclado todas las clases sociales, ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa, Salgan al Sol, parecen Billy Bob, mi amor. Ay, qué asqueroso. Aparte lo hacen en la casa del pueblo, ¿por qué le habrán dado un procrear? Pero por supuesto. Que devuelvan todo. Que devuelvan todo. Decomisar. Decomisar. Decomisar. Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida. Le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos preparándose para no sé qué. Y claro, salgan al sol porque ellos están pálidos, tanto estar ahí adentro, ¿vale? Dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Todo esto... ¡Es culpa de la yegua! Arrancamos el resumen semanal. Desgraciadamente, seguimos gobernados por Gabriela Michetti. Pero no todo es malo, porque ahora le mandamos el Jetta a España. Así que, si Podemos sale último en las próximas elecciones, brota un río de lava en Barcelona, o encuentran petróleo, ya saben, ¿no? El viaje se debe a que fue a buscar inversiones, y al aterrizar, una de las primeras cosas que preguntó fue por un tal Monedero. El clan Macri... viajó por Iberia, que es precisamente la línea aérea que fundió Aerolíneas Argentinas. Yo no quiero ser pájaro de mal Kun Agüero, pero la cosa se pone gorda. Porque según la prensa, hay un nuevo conflicto de intereses entre Mauricio con su ex empresa Macair y Avianca. En los medios el escándalo comienza a tomar vuelo. Luego de mucho tiempo, sí, es un chiste bobo, pero funciona. Luego de mucho tiempo, me está riendo. Luego de mucho tiempo apareció Lombardi, y haciendo declaraciones en un canal y dijo: hay una permanente intención de vincular al ex empresario Macri con el presidente de la nación Macri. Complicado. Repito, porque es increíble. Hay una permanente intención de vincular al ex empresario Macri con el presidente de la nación Macri. Bien, uno no se imagina a Goebbels diciendo: hay una permanente intención de vincular al ex artista y pintor de cuadro Adolf Hitler con el genocida Adolf Hitler. No, en fin, como dije, si no nos estuvieran dejando el tuje roto, sería un gobierno muy gracioso. Siempre hemos escuchado hablar de que la cárcel es la facultad del delito, pero viendo los últimos oscuros casos de corrupción que se encargan de dejar bien en claro los ministros del gobierno, ya deberían incluir al cardenal Neumann entre esa frase. El tema del correo parece que pegó fuerte en el gobierno, se notó que le falta reacción. Que estuvo lento en realidad. Son el Internet Explorer de los gobiernos latinoamericanos. Esta semana salió una noticia donde dice que aumentó la conflictividad laboral. Aquí algunos ejemplos. Guarda con esto, ¿eh? Cerró un comercio de regalos en donde empaquetaron a dos empleados. En otro huyeron los dueños de una empresa agrícola desplumando a sus trabajadores. Y por último, en una imprenta gráfica, ojo con este, pasaron de trabajar todos los días en turnos fijos a rotativos. Volvió a Lirita, la diputada de Punta del Este, para opinar sobre el correo, y cuando parecía que iba a hablar como tres horas y el fallo moral era inminente, solo declaró que no podemos seguir cometiendo errores. A lo que más que dijo, ¿qué hago? ¿Renuncio? ¿Me voy? Ya sabe. Para ir terminando, esta semana fue el Día Internacional del Gato. ¿Y saben cómo le dicen a Macri? Gato. Gato manco. Porque no puede tapar sus cagadas. Esto es Salgan al Sol, el programa más escuchado por la AFI. Estamos hasta las 22 horas por Radio La Fábrica. Sí, no es joda. Somos Débora Mavaires, Marcelo Rivero, que está operando hoy. Vamos a estar intercambiando. Y quien les habla, Gustavo Miedo. Y nuestra invitada especial, que es Vanessa Salgado. Así que bienvenidos y volvemos al programa. Miedo era el que teníamos nosotros. Nadie, hoy afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado. Al contrario, estamos todos vivitos y coleando. Se cae el capitalismo y si la olla se revienta, se les viene un problema. Y la solución sería estigmatizar la pobreza con su criminalización. Para desmantelar al aparato represivo del Estado Nacional, falta la iniciativa del que suele embanderarse con el botín de los demás. Soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción. Que nunca vamos a criminalizar la protesta social. Hay violencia en mano dura, no hay justicia ni en pintura, pero todo va genial. Encarcelan por dos mangos que balean en un barrio si no salís a robar. Son la renovación de la picana y la golpiza, el neo torturador. Extienden sin control la vieja metodología del centro de detención. Soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción. Se caga el mandamás en su bendita policía y lo sufre otro guachín. Contame qué se siente llenar pancitas vacías con el frío del fusil. 8 y 8 en esta noche de miércoles, y como todos los miércoles acá estamos en La Fábrica haciendo Salgan al Sol. Sí, el sol sale de noche, aunque ustedes no lo crean, porque en FM La Fábrica 89.5 en Lanús estamos tratando de iluminar un poquito modestamente lo que sucede en este maravilloso y bendito país. Hoy estamos aquí con la operación técnica de puesta en el aire de Fresco y Batata. Le mandamos un abrazo grande a Lucho Portillo, que habitualmente está operando y poniendo en el aire, que, bueno, nada, nos pasa un gran momento. Un abrazo grande. Débora, Gustavo, Marcelo, acá estamos para acompañarnos hasta las 10 de la noche en lo que ojalá para ustedes sea tan placentero como para nosotros, que es sentarnos frente a un micrófono para empezar a pensarnos, a discutirnos, a debatirnos. ¿Cómo va, Débora? Todo bien. ¿Vos cómo estás? Yo cada vez mejor, cada vez mejor. ¿Todo tranqui? Sí, esperando que llegue la lluvia de agua, porque la lluvia de inversiones no va a llegar en la capital federal. Estuvo lloviendo mucho, están cayendo piedras incluso en algunos barrios, me han comentado recién. Pero es raro, porque Macri no está acá. ¿Qué pasó? No, bueno, pero bueno, está... Catástrofe, la piedra se la mandamos a España. Claro, está Gabriela Michetti como presidenta de la nación en ejercicio. Así que, bueno, son cuestiones que pueden pasar. La está pasando bien Mauricio en España, aparentemente. Está re feliz, ¿le vieron la cara? Sí. Es la primera vez que lo veo sonreír con ganas. Está re contento. Está entre sus amigos, está haciendo lo que quiere realmente. Y es como una monarquía de garcas, ¿no? Sí, uno sí. Y el otro son dos garcas. Y bueno, y igual me sorprendió, y ya que todos los medios estuvieron hablando del atuendo, de la primera dama y de la reina y toda esa sanata y del menú que comieron, me sorprendieron dos cosas. A ver. La primera es la piel, que la piel acá. La piel del conejo de olivos ahí arriba. No funciona. No va, señora, no. Discúlpeme, pero eso es para la realeza y la realeza era la otra. Claro. No se pone la piel. Y la segunda cosa era que los españoles, al invitarlos, les prepararon un menú basado en comidas típicas argentinas. Uh-huh. Si yo voy a otro país, lo que quiero probar es la comida de otro país, no la mía. Bueno. Pero encima con cosas raras como helados de yerba y cosas locas, choripán del siglo XXI que era con chorizo hervido. No, señores, no queremos eso. Gracias. Es más, estuvo bien porque eran ellos, así que está bien que se lo hagan. Era una oportunidad, ustedes ya lo saben, pero se lo comento a nuestra invitada, que ahora la vamos a presentar, y al resto de la gente que nos está escuchando. Mi padre es asturiano. Uh-huh. Y tenemos familia allá en Asturias, con lo cual, bueno, que Leticia sea asturiana lamentablemente mucho placer no nos da, pero no importa. Y vinieron unos paisanos a visitarnos, unos primos, y los llevaron a comer a un centro asturiano. Le digo, ¿a dónde vamos? A tal lugar, me dicen. Pero claro, ellos son de Asturias, ¿no? Son de madera, esto lo comen todos los días. Claro. Y mejor, y original. Claro. Hacer un asado, por favor. Me acordé de eso mientras vos comentabas esta cuestión en el protocolo. Todo el menú y toda la peripipí que decían. Y yo digo, pero para un cacho, ¿por qué hicieron eso? O sea, ¿en qué cabeza cabe que le vas a dar a alguien? Es más, no te digo que hagan, como había hecho en la época, creo que fue Menem, que había traído al príncipe de Inglaterra y lo llevó a comer un asado con cuero. Lo cual dice que no cayó muy bien entre los diplomáticos que lo acompañaban, porque es algo que es muy fuerte para, de repente, para alguien que no conoce, que encontrarse los pelos ahí del, bueno. Eso no va. Igual está bien porque era el príncipe de Inglaterra, así que está bien. No parece mal, Claro, está bien. No, o sea, eso estuvo dentro de todo, estuvo bien. Es más, ojalá que le haya servido de entrada una empanada salteña a ella que tenés que comer con las piernas abiertas. Porque sí, si para no que se manche bien. Claro, si no la comés con las piernas abiertas. Estaba traspolando esto a la... como es a lo político, ¿no? Y la comida, digamos, es como si el rey hubiera votado a Massa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En vez de comer el original, querido rey, vota el caro, agarra el otro, ¿no? ¿Es cierto que el Estado Nacional, a través de la figura del presidente de la nación, le otorgó al rey y a la reina de España la orden del Libertador General San Martín? Así sí. Es. Repito porque me trabé. Libertador General San Martín. Sí, es eso. Sí. Ajá. Del que nos independizó de ellos. Claro. Sí, esa orden le dio. Está muy bien. Dentro de una semana, cuando un Macri de la India gobierne, le va a dar el premio Gandhi de Oro a la reina de Inglaterra. Y sí. ¿No? Creo que no se atreverían a tanto. ¿Qué cosa? Los hindúes. No sé. Esto es más o menos como que el estado de Georgia o Alabama o cualquiera de los estados del sur tengan un premio Martin Luther King. Claro. Sí, vas a ver. ¿No? Sí. Es una cosa. Es que la verdad que es tremendo, ¿no? Lo que está. O sea, imaginémonos una cosa, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de esto cuando en realidad son otras las cosas importantes que están sucediendo en la Argentina, como el escándalo por el correo, el escándalo de la Bianca. Todo bien, pero ¿sabes qué? Me preocupa lo que está haciendo allá, porque él no fue solamente a entregar medallitas y a sacar medallitas. No, obviamente, fue a comprar espejitos. Él fue a hacer el tratado de libre comercio que no está firmado ni aprobado y que ahora el resto del mundo está dejando de lado. Ya lo dijo. Uh-huh. ¿Y a quién llevó? Y vos fijate, los vinos que sirvieron hoy eran de la bodega Catena Zapata. El mismo señor que decía que acá los empleados siempre están pidiendo cosas, que no va. Sí, como salarios dignos. Claro. Qué loco que son estos empleados. ¿A quién se le ocurre? Qué bárbaro, che, estos empleados son locos. Entonces, vos fijate con quiénes fue, fijate quiénes fueron a la comitiva, fijate qué fue a hacer. Y realmente, sí, nos ponen a hablar del atuendo y nos ponen a hablar de la comida porque no nos pueden contar qué fue a hacer. Recordemos, más o menos, para poner en contexto un poco, porque a veces uno está inmerso en el día a día y se olvida de todas estas cuestiones. En el 2008, cuando revienta la crisis internacional con la quiebra de Lehman Brothers, etcétera, Europa se cae a pedazos. Uh-huh. Se cae a pedazos con las hipotecas subprime, España se fue a pique, con lo cual toda la producción española la tienen almacenada. La tienen almacenada. ¿Y qué necesitan? Encontrar mercados. Hasta el 2015... en los países de América Latina, un poquito más, poquito menos, había defensa de las fronteras. Pará, yo tengo que privilegiar a mis laburantes, a mi gente. No va a entrar aceite de oliva a Andalucía. Yo voy a privilegiar a los productores olivares de olivas de La Rioja. Sí. ¿Estamos? Bueno, eso se acabó. Hoy, traer un aceite de oliva de Andalucía, que quizás hasta sea mejor, no pasa nada, eso, listo, no tiene nada que ver. Y aparte diría, está perfecto. Y está muy bien. Condena a todos los productores de aceitunas, de La Rioja y de toda la zona donde se produce, a desaparecer. Ese costo social que vamos a disfrazar con el beneficio de tener aceite de oliva premium en el cordón urbano de Cava, del AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, con la cobertura mediática que va a decir qué bueno que ahora tenemos en los supermercados de oferta aceite de primer mundo. Nadie se hace cargo. Nadie se va a hacer cargo de ese costo. Uh-huh. Como nadie se va a hacer cargo de esta ridiculez insólita, que yo no lo puedo creer, que el ministro de producción, no el ministro de importación, porque si fuese el ministro de importación, que a lo mejor sería más honesto que lo establecieran, dice, ahora los argentinos vamos a tener computadoras más baratas para entretenernos, educarnos y más baratas y mejores. Sí. Eso es lo peor. Más el ministro de producción. Mejores. Sí, porque el tendal de trabajadores en la calle. Y por ejemplo, los 400 realidad, de Van Gogh. Claro, porque en realidad lo que hay detrás de la importación y la exportación es el trabajo de las personas, ¿no? Cuando vos importás algo, no estás importando un producto en sí, sino que estás importando el trabajo de otro lugar. Muchas veces. Por ejemplo, si vos traes muchas cosas de China, vos sabés cuáles son las condiciones laborales uh-huh. de los chinos. Entonces, esto es lo que estás trabajando. Estás trayendo un producto con un costo laboral muy bajo. Claro, pero yo te voy a aclarar algo, porque hay gente que se olvida de este detalle. El Papa Franco... ¿Está en China hace cuánto? Es, desde hace 20 años, el representante, el representante de los empresarios chinos en Argentina y toda Latinoamérica. Y la madrastra presidencial, Nuria, ¿cuánto hace que está allá? Y esa, no sé cuántos años hace que vive allá, pero hace bastante. Y tenía 20, ahora tiene como 45. Bueno, 25 años. Mira qué lindo. Él se lleva el 4% de cada contrato que haga un empresario chino en Latinoamérica. Uh-huh. Yo te traigo una computadora, ¿cuánto vale? Te traigo una Mac. Sí, el 4% se lo pagamos a Franco. El 4%. De lo que sea. Se lo va a llevar Franco. La semana pasada se hizo público el contrato de compra de la petrolera nacional, YPF, para un programa de beneficio para los socios del YPF Serviclub. Uh-huh. Sí. Que, llegado a determinado nivel de consumo, tienen obsequios, tienen premios, etcétera. Sí. Uno de esos premios es un balón, una pelota. ¡Qué bueno! Una pelota. Sí. YPF compró directo de China 500.000 pelotas. 500.000. Pelotas. ¿Sí? Belville, que es una localidad cordobesa, cabecera del departamento Unión, en Córdoba, es la capital nacional de las pelotas de fútbol. Allá dicen la capital internacional, se agranda los cordobeses, ¿viste cómo son agrandados los cordobeses? La capital nacional. Son todas pymes, muchas de ellas empresas familiares. YPF fue a pedir presupuesto allí. Lo máximo que pudieron ofrecerle es 220 mangos, costo final. Costo final. La trajeron por 70 pesos de China, YPF. La petrolera nacional, que no le mide, no le cambia el amperímetro pagar 70 o 220 con tal de defender el laburo nacional. ¿Sí? En el departamento Unión de la provincia de Córdoba, el 22 de noviembre del 2015, cuando se realizó el balotaje entre el candidato actual presidente Macri y el candidato oficialista en ese momento, Daniel Scioli, Macri sacó el 67,5% de los votos contra lo otro que queda, no voy a hacer la cuenta, de Scioli. Igual te voy a dar una noticia, porque esto también es fresquito. Hace un rato el candidato a presidente, Daniel Scioli, dijo que él confiaba en la inocencia de Mauricio Macri. ¿La inocencia? Sí, en todo el tema del correo y todo eso. No, yo sé que, o sea, de los asesinatos de Jack el Destripador es inocente Macri. Yo también confío en la inocencia de eso. Pongo la mano en el fuego. Tampoco mató a Jimmy Hoffa, eso estoy seguro. Yo pongo la mano en el fuego por eso. Pero él dice que bueno, lo del Scioli correo... no sé si puede ponerlo. No, perdón. Yo iba a decir que podía ir a buscar Scioli te medio banca. Es un tipo que te medio banca. Te pone la mitad de la una mano. Te medio banca el chabón. No, yo directamente dije que vaya a buscar el bracito que perdió, porque no se puede entender. O sea, realmente no se puede entender que vos puedas creer que lo del correo, a no ser que te hayan apretado, como supongo yo que es lo que pasó, cuando lo habían denunciado y a los dos meses lo sobreseyeron. Ajá. Y de repente dijo, bueno, pero a mí no me interesa tanto ser candidato, ¿para qué quiero ser candidato, no? Entonces es bueno, como que me parece que algo pasó ahí. Ahora, que de estar peleando por una candidatura para el 2017 pasó a, bueno, no tengo ganas de hablar de ahora, de andar siendo candidato. Ahora viene marzo, mes jodido, complicado. El 7 de marzo está convocado, además de la indagatoria, la citación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el probísimo juez Claudio Bonadío, está convocado el... Sí. Sí, está para juez de la corte ya, ¿eh? está haciendo mérito. Está convocado el paro nacional de la CGT, que se tomó 16 meses en reaccionar. Sí, yo creo que va a ser igualmente el 7 de marzo va a ser mucha gente movilizada por distintas razones. O vaya a ver a Cristina o por la CGT. Yo creo que las dos van a converger en un punto. Y me parece, bueno... en un punto, el 8 de marzo también va a concatenar, no sé si está bien la palabra, pero sí iría así, con el paro de mujeres del 8 de marzo y la gran movilización que se espera el 24 de marzo y habrá que esperar qué es lo que sucede para fin de mes con el paro, supuestamente, de la CGT. Ahora, y además, perdóname, marzo es el mes que inician las clases. Por eso te Provincia digo, de Buenos Aires no va a empezar esas condiciones. Yo dije que en abril se toma el palo, por ahí leerlo, pero vengo acertando bastante, y creo yo que va a ser un mes muy complejo para él, por eso están Olivos y mandó a refaccionar la Casa Rosada, no es una boludez, pero ya que estaba, dice, voy a gastar un par de millones acá, mientras tanto me voy a otro lado, para que no me vean, para que no tenga, si tengo que huir, huyo de ahí, y acá no tengo helicóptero, no tengo nada. En cambio en la Quinta de Olivos sí puede aterrizar. Claro, ahí sí pueden hacer algunas cosas, pero bueno, la verdad que es mucho para hablar y vamos a tener un programa extenso de mucha charla. Porque estoy operando yo mismo y conduciendo y se va a complicar. Bueno, vamos a ocupar particularmente porque está Vanessa Salgado, la licenciada Vanessa Salgado. Salude. Salude, Vanessa. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ahí está Vanessa Salgado, con quien hemos tenido la posibilidad de hablar hace un tiempo telefónicamente. Nos honra. La llamamos a Venezuela. Exactamente. No me importó nada. A Venezuela. Porque gatillamos, taca, taca, la conversación. Llamamos a la operadora DDI. Sí, estaba la operadora toda así. Enchufando los pesos. Exacto, pagamos. Como la Unión Soviética, 400 pesos. Pero ahora la tenemos acá y vamos a conversar de un tema que lamentablemente aparece recurrentemente cuando la derecha ya no sabe cómo disimular su afán asqueroso de chorearnos. Uno de los temas que recurrentemente aparece es la baja de la imputabilidad. ¿Sí? Entonces, Massa y todas las versiones lúmpenes de la derecha asquerosa, suelen montarse a este, uh-huh, a este reclamo, porque parece que si un chico que se roba un paquetito de galletas, como comentábamos, sí, en otro kiosco el otro día, probablemente se transforma en Robledo Puch. Parece que se transforma en Robledo Puch para esta... Sí, directamente. O sea, ni siquiera verificamos si se robó un paquete, exacto, de galletas directamente. Para estos tipos que no son ni siquiera el eslabón perdido, sino que son tres pasos para atrás. Claro. O sea, el mono que no se levantaba todavía, porque hay monos que ya se levantan, hace miles y millones de años se levantan y caminan en dos patas. Estos tipos todavía no. Sí. Estos caminaban en cuatro. Y algunos son diputados. Lo que pasa es que, bueno, la derecha tiende a construir en la imputabilidad o la punibilidad, en realidad, las excepciones en regla, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el mecanismo habitual de la manipulación social, electoral sobre todo, que ella lo va a explicar mejor que yo. Y bueno, en esto vamos a andar hoy en este programa, ¿no? Yo quiero, de paso, antes de que vayas tranquilamente hacia... Me voy deslizando. Hacia la botonera. Hacia la botonera. Porque hay dos cosas que me llaman la atención. Una la hablábamos con Gustavo antes de comenzar. Esto de que el presidente, volviendo al viaje, ¿no? El presidente le entrega la orden del Libertador General San Martín al rey de España. Vos que tenés la compu y que sabés, esto, la orden del Libertador General San Martín, sí, se establece a partir de un decreto del año 43... reformado por una ley del 48, que es volteada, obviamente, como todas las leyes, sí, del peronismo, en el 57, con lo cual se restablece la situación al 43. En eso, a eso habíamos llegado. Entonces, lo que nos preguntábamos con Gustavo antes de salir al aire es, ¿cuáles son los requisitos para que el Estado Nacional entregue la orden del Libertador General San Martín a una personalidad del extranjero? Eso por un lado. Por otro lado, que el presidente haya viajado por Iberia a España, siendo que Aerolíneas Argentinas, que es la aerolínea de bandera, está obligado por ley a utilizarlo. Pero además, ponele que está obligado a utilizarlo, pero con una cuestión, Aerolíneas Argentinas conserva tres rutas directas con Europa, que son vuelos directos entre Buenos Aires y Roma, Buenos Aires y Barcelona, Buenos Aires y Madrid. Justo el presidente viajaba a Madrid. Entonces, más allá del simbolismo que implica no utilizar la aerolínea de bandera, ¿no se estaría incurriendo en un delito si es que efectivamente el presidente está obligado a viajar por ley en la aerolínea de bandera cuando el Tango 01 no está disponible? En realidad sí, deberían hacerle algún tipo de juicio. Hoy también se pidió, que me parece que es importante, se hizo un pedido de juicio político. Hoy ya salió firmado. Exactamente, eso lo vamos a conversar dentro de un ratito, porque ahora es momento de poner una música. Si quieren llamarnos, estamos en el 20 57 90 41. Si tienen ganas de comunicarse con nosotros a través del Facebook, buscan Salgan al Sol Radio. Estamos en Lanús, en la fábrica 89.5. Nos quedamos hasta las 10. En Twitter nos pueden encontrar en @ Salgan al Sol Radio. Quédense ahí. Hasta las 10 estamos. ¿Dónde van a estar peor que acá? FM La Fábrica. Una trinchera. Para tu voz. You know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? And look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away, slips away so fast. I always thought that it would last and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989, yeah. We don't want no more war. Estábamos escuchando Sumo, si mal no percibí en el último acorde, porque justo estaba produciendo. Produciendo. Produciendo humo. Claro. Mira, los dejé acá. Soy testigo. Bueno, estamos con, como decíamos antes, con la licenciada Vanessa Salgado, es licenciada en comunicación social, pero además es especialista en las problemáticas sociales infanto-juveniles. ¿Sí? Este es un tema que, como decíamos antes, habitualmente se agita, lamentablemente, cuando la derecha necesita ganarse un par de votos, apela a el fantasma de la violencia, de la inseguridad, personificada fundamentalmente en el sector de los chicos vulnerables. Vulnerables, exactamente. Vanessa, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Gracias a vos por venir. Por estar aquí. En principio se me ocurre preguntarte, ¿qué te pasa a vos cuando desde la política, rebotado en los medios, se empieza a plantear esta cuestión? Bueno, a los pibes hay que meterlos presos cuando tienen 14, 15 años. ¿Qué te genera? Mira, primero como persona, no como especialista. No. Ante todo es una persona, creo. Sí. Vos como persona. A mí como persona. Sí. Lo primero que me pasa es algo que conversábamos en aquella primera comunicación telefónica sobre el tema, cuando el gobierno instaló la necesidad de discutir un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, que no estaría mal hasta ahí, lo que pasa es que el énfasis está puesto en la edad de punibilidad, digamos. Nosotros le debemos a nuestros jóvenes un régimen de responsabilidad penal juvenil de la democracia, porque el que tenemos es de la dictadura. Más allá de que en la provincia de Buenos Aires tenemos un fuero, la ley de fondo, la 22.278, es de la dictadura. Debemos pensar un régimen de responsabilidad penal juvenil con garantías para nuestros pibes, pero el centro del debate en la edad es primero un debate tramposo. Lo primero que me pasa son estos datos que tengo acá, que son los últimos datos producidos por UNICEF y algunas otras cifras que hemos compilado, es que en la Argentina hay 12 millones de pibes y que 7 millones son pobres. Ajá. Que 800.000 viven en casas de chapa, cartón y materiales, que 500.000 sufren hambre. Digo, son como primeros datos. ¿Y qué tiene que ver esto con la punibilidad? Y tiene que ver que en todo caso, si los jóvenes son tema de agenda, no lo son, y lo vamos a decir hasta el cansancio, porque ellos sean los que cometen la mayor cantidad de delitos. De hecho, de los delitos graves cometidos en el país, solo el 3% son cometidos por menores de edad. Ese es un porcentaje nacional y es un porcentaje que se repite en la provincia de Buenos Aires con los datos de la Procuración. Entonces, si los chicos son problema de agenda, que coincido que lo son, es porque hay 7 millones de pibes pobres en este país. Y no porque el 3% de los delitos son cometidos por pibes menores de edad. En los últimos números que tenemos, en números gruesos, los delitos, si yo les pregunto a ustedes, el año pasado, ¿cuántos delitos cometieron los chicos menores de edad en todo el país? Mil. Y de acuerdo al nivel de exposición que tuvieron en los medios, un porcentaje muy alto. Bueno, fueron 87. Claro. Pero los 87 estuvieron en los medios todo el tiempo. Entonces, lo primero que sucede es eso, y es preguntarse por qué un tema que no gravita realmente, ninguna estadística, ni la de acá, ni la de allá, ni la de izquierda, ni la de derecha, ninguna estadística nos da una base empírica para suponer que resolveríamos los problemas de la seguridad encarcelando niños. Porque si ese fuera el diagnóstico, podemos ver si desde el punto de vista de la penalidad, de una ley criminal y de lo éticamente correcto, tendríamos que encarcelar. Sería otro debate, pero en principio el diagnóstico es errado. Y el diagnóstico es errado y no es inocente. Y yo ahí doy un paso más atrás de toda la conversación anterior de ustedes y quizás debata con ustedes alguna idea al respecto. Y es que no es solamente un problema de la derecha, dicho así. Digo, sí, claramente, las embestidas punitivas sobre los jóvenes son de los programas de gobierno conservadores, neoconservadores, liberales, neoliberales, y ahí vamos, ¿sí? Pero también en periodos de gobierno más progresistas no hemos podido retroceder en embestidas punitivas. ¿Por qué? Por ejemplo aquí en la zona en la que habitamos, Insaurralde fue uno de los últimos funcionarios de gobierno que salió a levantar la bandera. ¿Pero con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con apagar una alarma social que se genera sobre el tema. ¿Y por qué se genera una alarma social sobre el tema? ¿Por qué se genera una alarma social sobre el tema? Bueno, hipótesis, vamos a discutir esto, no sé si yo tuviera esa respuesta, pero sí tengo algunas ideas que compartimos con el grupo de colegas que estamos en el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes de la Universidad de Buenos Aires, del Gino Germani en particular, que estudiamos diferentes temas, ¿no? Yo en particular agarro las cosas del tratamiento mediático. Y que hay una primera operación que nosotros vimos que es un gran logro de los medios masivos de comunicación, que podríamos hacer un punto de inflexión en el 2001, como que fue que despojar al concepto, al sentido de la seguridad y de la inseguridad de lo social. La inseguridad es la inseguridad social. ¿Qué es estar inseguro? No comer, claro. No ir a la escuela. Que entre la policía a tu casa, te patee la puerta y te tire un tiro porque se suponía que vos eras un... Digo, hay tantos pibes que viven inseguros en relación de lo que las fuerzas del Estado hacen con ellos. Sin embargo, los medios de comunicación, es una gran operación de los medios de comunicación, han logrado despojar ese sintagma. La seguridad por un lado y lo social por el otro. Y la reinscribieron en el orden de lo individual. Entonces, estar inseguro es que a vos te roben el auto. Es un primer gran logro de sentido. ¿Qué es la seguridad y qué es la inseguridad? En el mundo moderno, y hay muchos pensadores, Castelo, uno fallecido hace poco, que lo ha trabajado mucho, hay muchos riesgos, ¿no? Uno vive inseguro por los huracanes, por las tormentas, por las inundaciones. No me da bola una mina. Es una enorme inseguridad. Uno vive inseguro por diferentes. Y sin duda, la delincuencia, la criminalidad, también es inseguro. Las mujeres sabemos muy bien hoy en día que hay más visibilidad sobre la problemática de los femicidios, de la violencia machista contra las mujeres, de un estado patriarcal y demás. Sabemos muy bien lo que significa vivir inseguros al interior de un hogar. Y los más inseguros al interior de un hogar son los niños. Ahora, ¿por qué cuando hablamos de inseguridad en una volanta de un diario no pensamos en esto? Ni nosotros mismos pensamos en esto. Estamos hablando de alguien que metió un cuetazo a otro para sacarle un bien privado. Entonces ahí hay un primer gran logro de sentido. De que estar el seguro, bien que privado inseguro, más importante que la vida. Claro, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Te pasan cosas como que la policía queda habilitada para dispararle a alguien porque se estaba robando un auto. No, señores. La policía no puede dispararle a nadie que no ponga en riesgo la vida de terceros o la propia. Vos no podés disparar a una persona porque subió un auto y se lo llevaba. Ni siquiera en esas circunstancias podés dispararle. Vos sos la fuerza de seguridad del Estado. Y sin embargo está súper naturalizado. Sí. Y no estoy hablando del gatillo fácil, ¿no? De ese claramente... No, de ese policía legal, que claramente... Del enfrentamiento... No, digo, de ese que sí se estaba robando el auto, sí. Y vos lo... Nosotros tenemos casos de chicos en Quilmes... una chica baleada por la espalda de 15 años, muerta, arriba de un auto robado, sí, ella formaba parte de una banda de tres pibes que habían robado un auto. La policía los persiguió y los mató por la espalda. Claro. Ellos lo que se llevaban era un bien, exacto, un auto. Una cosa. Digo, entonces nosotros naturalizamos esas vidas que valen menos que los objetos. Exacto. Claro, a ver si entiendo bien. En realidad lo que me parece a mí que estás queriendo decir es que nosotros, en los medios en realidad, ponen el concepto antes que el hecho, ¿no? O sea, el concepto de seguridad e inseguridad pareciera no ser el adecuado para explicar el hecho en sí social, que es la delincuencia y la criminalidad, que deberían ser los conceptos adecuados para este tipo de hechos sociales, si queremos. Ahora bien, los medios han colocado estos conceptos de seguridad e inseguridad como algo a no se sabe qué, porque, como dice ella, no tiene digamos, una algo no definido. No está definido, en realidad. Porque si te, desde la inseguridad, lo dice ella, ¿qué es la inseguridad? Bueno, dependerá de qué. Para los medios, entonces, es claro que te toquen un bien la inseguridad, privado. Porque la inseguridad, el concepto de inseguridad es como la felicidad. Para vos la felicidad es una cosa, para vos otra, para vos otra. No, la inseguridad debería ser, podemos coordinar o sí, en realidad estar en de acuerdo en que la felicidad debería ser algo, pero la inseguridad también pasa lo mismo. Ahora, pero la definición de eso no está muy clara. Es pero hay sí un gran logro, y es que hoy el sentido de ese sintagma, seguridad y inseguridad, es unívoco. Claro. Todo el mundo sabe de qué hablamos, incluso los que no estamos de acuerdo, y tenemos que salir a decir que no estamos de acuerdo. Exacto. La apropiación del sentido común, claro, es entonces, brillante. Ahora yo, ¿por qué llegaba a este lugar? Digo, si tu problema de agenda principal en la sociedad es la inseguridad, esta inseguridad con este sentido, y los jóvenes son construidos como el enemigo interno de esa sociedad, vos ahí tenés el problema y el enemigo. Solo te queda abatirlo. Dos diagnósticos cerrados. Esa no es la inseguridad de lo que lo pasa a los argentinos en su mayoría. Y ellos no son los enemigos internos. Pero se apela a estos procedimientos, muchos sociólogos internacionales hablan de las alarmas sociales, del pánico moral, de lo que genera estas oleadas que generalmente tienen un caso. Ahora fue Brian, nosotros hemos estudiado en el observatorio. En el 2009 fue la embestida punitiva anterior que se logró parar en relación a varios proyectos de ley, de una nueva ley de responsabilidad penal juvenil, que tenían a la edad, como todo bajaba a la edad 14, menos uno. Entonces, otra vez, el debate por donde no corresponde, digo, porque si, insisto, si vamos a discutir política criminal, yo tenía una docente en el posgrado que decía, encierran a los chicos de los 5 años, ¿a quién van a encerrar? ¿Al criminal? No hay ningún problema. ¿O al pobre? Digo, si el sistema penal se convierte en una herramienta de persecución de las clases, le a las cuales el Estado, en primer lugar, les dio vuelta la cara y les negó sus derechos, entonces ahí es donde el debate se enrarece. Pero subidos, y yo vuelvo a la reflexión anterior, digo, subidos a esta oleada de pánico, lo que generan estas embestidas es un gran consenso. Claro. Porque si ese es el problema y ese es el enemigo, incluso la vecina más amable, más buena y que quiera a los niños, te dice, pero ¿qué hacemos? Que el problema es que ese no es el problema. Claro. Entonces, yo les digo muchas veces a los vecinos, bajamos la edad 14, salimos a perseguir a todos los pibes, lo metemos a todos presos, y vos vas a seguir con el mismo problema de seguridad que tenés, porque ningún pibe de 15 años roba un auto para llevárselo a la casa. A un desarmadero. No, siquiera. O sea, hay un negocio ilícito que es la trata de personas, la trata de estupefaciente y la trata de armas, que son los grandes negocios del mundo, que son los que atraviesan a los pibes y los tienen como sus principales esclavos. Entonces, si vos, claro, vas a cortar la cadena por el eslabón más débil, no solamente es injusto, para nosotros es una aberración, sino que además no vas a resolver el problema que querías resolver para llevarle paz a la ciudadanía. Ahora, ¿qué pasa? Entonces se convierte el sistema penal, nosotros hablamos con las colegas de la cadena punitiva, ¿no? Lo que es policía, justicia y encierro, como tres eslabones de la cadena punitiva. La policía es la más violenta con los pibes, la justicia es la más inexistente, la administración de justicia, no la justicia, como la administración de justicia. Sistema judicial. Y el encierro termina siendo una solución, una supuesta solución a ese problema. Ahora, ¿qué son estas formas? Nosotros decimos formas de control social, ¿no? Hay diferentes clases sociales, estamentos, como lo quieran llamar, les tocan diferentes formas del control social. Digo, la escuela también es un mecanismo de control social, pero es propositivo, digamos, ¿no? Podemos discutir educación en otro. Si querés otro día lo discutimos. Sí, totalmente, pero digo, pero el ministro de educación es Esteban Bullrich. Es generación de ideas. Después vemos qué ideas, para qué, al servicio de qué, pero son mecanismos de control social. Sí. La cadena punitiva, las fuerzas de seguridad son un mecanismo de control social que tienen como clientela por excelencia a las clases más vulneradas, a las clases pobres. Eso van a controlar. Ahora, ¿por qué? Digo, hay varios sociólogos internacionales, de Georgia entre ellos, que hablan del gobierno de la excedencia. Dicen, el gran desafío de los gobiernos de la posmodernidad es gobernar la excedencia, que no dejan de producir. Y ahí yo los invito a pensar un paso antes de las gestiones de gobierno. Y los invito a pensar en un sistema, en un modo de producción que es de por sí inhumano, que de por sí está basado sobre la riqueza de unos a costa de la pobreza de otros, que genera exclusión, que genera marginalidad, que genera excedencia social, que después necesito gobernar. En esa lógica nosotros entendemos las embestidas punitivas contra los jóvenes también. Excedencia social, estamos hablando de la gente que se queda afuera. Que se queda fuera del sistema. Sobre los márgenes, uh-huh. y que cuando se profundizan las crisis, como con este gobierno uh-huh. De derecha en la Argentina y otros tantos en la región, son los primeros que se caen. Son los primeros que se caen, son los primeros que se exterminan. Sí, la gente, ¿no?, que está las en las políticas el borde, de exterminio, claro. Brasil las conoce bien. Sí. Nosotros, los escuadrones de la muerte no existen de esa forma en la Argentina, pero acá hay políticas de exterminio. Sí. Sí. Para los más pobres y para los jóvenes dentro de los más pobres. Son esos primeros que se caen de los márgenes. Entonces, digo, uno podría pensarlo así, como el desafío de los gobiernos de gobernar esa excedencia. Yo digo, primero, estaría bueno en algún momento pensar cómo se deja producir la excedencia, digo, animarse a eso. Y por otro lado, entonces, entender que estas embestidas de encerremos a los niños cada vez más jóvenes tienen que ver con esa lógica de control social de esa excedencia, que en definitiva es la que en algunos momentos de crisis es mayoría. Ajá. Es mayoría. Entonces yo necesito controlar, aplacar, poner el pie, controlar, que no se organicen, que no tengan conciencia de los derechos que les asisten, que no los reclamen, que no corten calles, que no tomen edificios, claro, que no salgan de sus barrios, uh-huh, ¿no? De las clases, de las cárceles a cielo abierto también, digo, ¿no? Sí, yo les pongo alrededor de Fuerte Apache la gendarmería y la gente no sale. Lo que han hecho en las villas. Modalidad. De nosotros llamamos cárcel de cielo abierto porque tiene esas cosas de encerrarlos adentro de sus propios hábitats. Lo que pase adentro, en nivel de injusticias, de esas, no importa. No pasa nada. El tema, claro, es, el problema acá que son no los delitos interclase. Claro. Sí. El problema es cuando el pibe sale de ahí y le roba al ingeniero, uh-huh, que destapa de diario y que nos ayuda a generar todo este nivel de. Pero ¿no crees que también hay un negocio detrás de todo esto? Que es, por ejemplo, vos hablabas. Yo recordé inmediatamente el caso Luciano Arruga, uh-huh, donde la policía estaba buscando pibes menores que no fueran imputables para robar para ellos. Uh-huh. Pero si yo bajo la edad de la imputabilidad, en lugar de ir por los pibes de 15, van a ir por los pibes de 13. Sí. Porque lo que van a hacer es, bueno, vamos por uno, si la imputabilidad empieza a los 14, bueno, vamos a buscar pibes de 13 que no son imputables y a estos ya les vendemos la droga, les metemos las armas. Entonces yo digo, ¿no estamos empeorando el problema? Yo creo que, en realidad yo no estoy tan segura de que la policía tenga ese nivel de detalle acerca de cuáles son las poblaciones que utiliza para los negocios ilícitos. Porque acá hay una frase de sentido común, si es que eso existe, o de consenso acerca de que los chicos entran por una puerta y salen por otra. Yo les aseguro que es mentira. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hemos recorrido la totalidad de las cárceles de menores, institutos, eufemismo, pónganle centro de recepción, como quieran, de las cárceles donde están presos los pibes menores de edad, y encontramos pibes de 14, pibes de 15, que legalmente son no punibles. Sí. Encontramos pibes con prisiones preventivas de 3 años, sin juicio. Y encontramos un montón de pibes pobres que entraron por una puerta y no salieron por ninguna otra. No salen hasta los 18. Que hay un denominador común y es que son pobres. No así de que se haya comprobado el delito. Uh-huh. Entonces, digo, eso también, es decir, y la policía utiliza, la policía y la fuerza de seguridad, para los negocios ilícitos, a los pibes más por características que por edad. Es cierto, es una hipótesis posible la que vos decís, pero en todo caso, ahí hay un diagnóstico. La fuerza de seguridad, que son un brazo armado del Estado, utilizan a los jóvenes para negocios ilícitos y nosotros entendemos que el problema de agenda son los jóvenes que roban. O sea, insisto, no vamos a llegar a la solución. Digo, por más que además nos parezca una atrocidad, nosotros decimos en la campaña de la que formamos parte, ahora nosotros como observatorio formamos parte del Foro por la Niñez de la Provincia de Buenos Aires y allí ahora de la campaña No a la Baja. Y el logo de la campaña No a la Baja nuevo que hemos estrenado es un corazón. Y discutimos mucho con los compañeros acerca del corazón. Algunos decían pondría la B, otros decían pondría el puño, otros decían, nosotros decimos no. A ver, vamos a llegar a la gente que duda, nosotros estamos convencidos. Vamos a llegar a la gente que duda y la pregunta fue, ¿cuándo dejamos de ver a los niños como niños? ¿Qué nos pasa? ¿Cuándo dejamos de ver a los niños como niños? Y bueno, cuando es del otro, ¿no? ¿Cómo? Cuando es del otro. Sí, no, cuando en la tele te dijeron que el niño del otro te podía llegar a robar el auto. Cuando es una amenaza. Claro, sí, es cuando. Pero esto, insisto, en la construcción mediática. se estigmatiza a estos chicos. Y yo no sé si yo me cuidaría más de los Macri, no de un pibe. Mirá, yo conocí un caso. Esto está claro. Sí, ahora, eso lo sabemos. Ahora bien, eso lo sabemos, a estos chicos, lo hemos a estos siempre, chicos, pero es lo que dice Vanessa. Macri, o sea, pone, estos chicos privados de derechos. ¿Entendés? Privados de todos los derechos, de poder ir al colegio, de comer, de, no sé, de educarse, de jugar. Salud, de jugar. Estos pibes no juegan. Estos pibes no viven constantemente buscándose la vida. Entonces, es muy difícil. Después, o sea, ¿qué política social? Yo siempre digo que la asignación universal por hijo es un combo de cosas. Y me pareció genial cuando la sacan. Porque, en realidad, escolariza, o sea, le da la salud que necesita y, además, genera también digamos, una retribución de que el pibe tiene que ir para cobrar esa guita y los padres tienen que estudiar y tienen que saber. Pero además, es una política genial. ¿Por qué? Porque vos, educándolo, o sea, llevándolo al colegio, le vas inculcando valores. Te guste o no, se le inculcan valores. Bueno, no empecemos. Vanessa, por favor. Se le inculcan valores. El pibe está escolarizado. Ahora, después se lo miran en el plano de la salud. Bueno, perfecto. Pero además, a la larga, es una política de seguridad. Es que 2 más 2 es 4. Teóricamente. 2 más 2 es 4. Depende. Sí. 2 más 2 es 4. No le dé vuelta. Si a un pibe lo cuidás. Sí, obvio. Le das educación, salud, morfa todos los días y juega, no va a salir de caño. No jodas. Igual hay una para cosa... mí, perdón la simplificación tan berreta que acabo de hacer. Concuerdo con vos. Hay una cosa que me queda perdón, claro, pero... que es el chico que viene de una clase media y que delinque, no va a un instituto de menores. Bueno, ahí yo lo escuchaba a él y pensaba lo mismo. Digo, ojo, no igualemos pobreza a delito. Claro. Porque eso no es correcto. Y también nosotros... Y está bien, porque el debate este sobre bajar la ley de punibilidad tiene un objetivo y es una embestida punitiva contra las clases más desfavorecidas por el Estado en este país. Y eso es cierto. Lo que no quiere decir es que los criminales y los delincuentes sean propiedad de las clases bajas. No. Sí es cierto que si uno no tiene plata para comer, para darle de comer a sus hijos, uh-huh, está mucho más cerca de agarrar cualquier negocio que te proponga, lícito o ilícito, es un detalle, porque lo que hay en mi casa es hambre. Eso claramente. Pero también es cierto que los delitos cometidos por los mismos jóvenes de clases medias, medias altas, no encuentran la cadena punitiva como respuesta. Ni a esa policía que los tortura, que los golpea, ni a esa administración de justicia, ni al encierro como respuesta. Entonces, los chicos que manejan el Audi a 200 kilómetros por hora y revientan a alguien de la misma forma que el pibe que lo reventó para sacarle el auto, no tienen la misma respuesta por parte del Estado. Eso también es una problemática. Aunque nosotros entendemos que cuando hablamos de la edad de punibilidad, hablamos de todos, los pibes, ¿no? Obviamente que hablamos de todos los pibes. Pero sí, digo, sí, el Estado no encuentra las mismas formas de control o las mismas formas de represión o las mismas formas de respuesta. Pero ojo también con nosotros, desde muchas veces nos pasa para adentro en nuestros debates con el deseo y el ahínco con el que defendemos a los pibes, que sus derechos han sido más vulnerados, que está bien y que lo vamos a seguir haciendo, los dejamos pegados con una etiqueta de vos sos el posible delincuente, cuando en realidad esto claramente y estadísticamente no es así. Además de lo que decía Gustavo acerca de los delitos de guante blanco, que sin duda son los que generan los problemas sociales que traen, claro, estos resultados. Que genera desigualdad. ¿No? Mira, yo tenía una docente en la facultad que es socióloga y que daba clase en Devoto. Y siempre me acuerdo, ¿no? Porque una anécdota de que en la clase de sociología, el pabellón, no me acuerdo la cantidad de hombres jóvenes, porque en la clase de adultos también son jóvenes los que están presos, en su gran mayoría, ella hizo una pregunta acerca de cuántos se habían robado. Claro, entonces yo decía, bueno, ella decía, ahí lo que se da es una competencia acerca de decir, de inflar el número. Claro. Que en realidad, que estar ahí porque robaste 2 pesos es un tarado. Claro. Entonces, lo que se da entre ellos, ¿saben cuánto había robado el que más había robado? ¿Cuánto? 3.000 pesos. Aún inflado. Claro. Ponele. Claro. ¿Quiénes están presos en la Argentina? El ladrón de gallinas. Y nosotros seguimos discutiendo que queremos meter más gente presa. O tendríamos que revisar. Digo, este es el problema. Y esto es por lo cual nosotros nos negamos rotundamente a empezar el debate por la edad de punibilidad. De ningún modo, porque los niños son niños y eso no los hace buenos. Una compañera que dice, yo no hago niñología, yo digo que todos los niños son buenos. No, no, claro que no. Pero no tiene que ver con que sean buenos o malos, tiene que ver con que tienen derechos. Y los derechos no se merecen. Sí, el gobierno de la meritocracia, los derechos se tienen. Entonces, el tipo más malo, más reventado, que reventó más gente, que está preso, tiene derechos. Y el pibe más malo, que reventó gente, que está preso, tiene derechos. Porque los tengo yo, porque los tenés vos. Entonces, eso también, digamos, acá hay, y eso sí es muy de este proceso de gobierno, que nos instala en la meritocracia, ¿no? Muy, muy del liberalismo, digo, ¿no? Las cosas se merecen, el que hace más esfuerzo, el que tiene, ¿no? Y quizás no el más inteligencia ni más capacidad, sino el que más se rompió, el que supo poner la otra mejilla, ¿sí? Ese merece. No, señores, los derechos no se merecen. Por más que quieran desconocer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos se conquistan, se defienden y se ejercen, pero se poseen. Entonces también ahí hay claramente una contraposición de derechos cuando uno quiere discutir. Lo que pasa es que en la discusión que se da ahora y mañana se da que hay una movilización convocada en la puerta del Ministerio de Justicia, porque mañana a las 4 de la tarde, a las 12 de la movilización, se discute como tema la edad dentro de las condiciones de trabajo que vamos a hacer lo siguiente, Vanessa. Sí. Porque justo te iba a preguntar eso. Vamos a hacer un break, un breve pero corte. Así, vamos a escuchar dos temitas. Y lo que sea. Dos temitas, uno le tiro por Vanessa. Y en el próximo bloque, ella musicaliza, nuestra invitada musicaliza. Sí, en el próximo bloque lo que voy a hacer, voy a tratar de hablar con Alejandro Roba, porque justo salió lo de Luján. Sí, de que la declaración de emergencia me parece importante. Y el dato de la industria que cayó casi un 7%, así que vamos a hablar un poco con él y después continuamos hasta las 10 sin interrupción con Vanessa y hablar de la convocatoria frente al Ministerio de Justicia que recién Vanessa lo punteó, así que vamos a estar conversando sobre eso. Néstor, querido, apareció un operador. Encontramos un operador, salimos a la calle y gritamos, che, alguien que venga a operar, y apareció Néstor. Ponemos una música, Néstor, ya venimos. Van a parar tanta violencia bajando la edad de imputabilidad. No van a parar los robos en la noche, frío, hambre, luces y lobos. No les importa que llores, reces, ores. Esa no es la manera, hay que apuntar a los mayores. No pueden ser culpables los menores. Culpables son hombres y mujeres sin corazón. Ofrecen lo que enloquece, entorpece y enfurece a la pequeña fiera. En esta era cualquiera. No hay clases, hay pase, no hay madre, no hay padre, no hay nadie que lo quiera. Lobas, lobas en la noche, ay, ay, ay, ay, no hay nada. Que la trampa atrapa, estampa en la bandera o mancha cancha. Tengo, estoy tranquila caminando por la rambla. Guarda el juicio para otra justicia o pura venganza. Me pregunto mientras la matanza avanza, avanza, avanza. Vas a encontrarme en el medio, nunca en ningún extremo. No le creo a ningún medio, mucho menos al gobierno. Este es mi único medio, alguna gente que me ayuda. Y siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre a mano el cuaderno. Para decir lo que muchos saben, que la costa viene brava, lava, brota del volcán. Pa, para decir lo que muchos saben. Dip, dap, dibirip, dip, dibirip, dap. Vida. Para decir lo que muchos saben. ¿Qué? Si roban es porque no tienen, quieren lo que vos tenés, te duele y que querés. Y disparaste antes que él. Vos te preguntás dónde está para encerrarlo. Yo me pregunto cómo hacer para salvarlo. Pa, van a destruir la niñez. Demoler casas, levantar cárceles para niños, cárceles. La causa por la cual no creces, careces de sensibilidad. Si crees en el encierro entre rejas, vecino, quejas de encausados, acusados por un pueblo manipulado por información televisado. El Estado debería establecer colegios técnicos, establecimientos deportivos y artísticos con alimentación incluida y no encerrar más personas que quedan excluidas. Guarda que la trampa atrapa, estampa, estampa la bandera o mancha, ancha. Cállate cuando estoy tranquila caminando por la rambla. Guarda juicio para otra justicia, justicia pura venganza. Me pregunto mientras la matanza avanza, avanza, avanza. Vas a encontrarme en el medio, nunca en ningún extremo. No le creo a ningún medio, mucho menos al gobierno. Este es mi único medio. Alguna gente que me ayuda y siempre, siempre, siempre, siempre, siempre a mano el cuaderno. Para decir lo que muchos saben, que la cosa viene brava, la bacota del volcán. Pa. Para decir lo que muchos saben, dip, da, dibirip, dip, dibirip, da, vida. Un minuto pasa de las 9 o 2 minutos, porque no llego a ver muy bien ahí el reloj. Tenemos que conseguir un reloj digital, sí, porque eso de tener un reloj de agujas a mí me complica bastante. Estamos en... continuamos aquí en Salga al Sol, FM La Fábrica 89.5. Estamos en un miércoles más, miércoles 22 de febrero del 2017. Como siempre decimos, un día que no se va a volver a repetir jamás en la historia. Así que, sí, la pasaste bien hasta ahora, buenísimo, nos alegramos. Y si no, te quedan 3 horitas para tratar de hacernos inolvidable. Y si estamos... no se vuelve inolvidable, por lo menos Pásala bien. Pásala bien esas tres horas. Exactamente. Estamos con la licenciada Vanessa Salgado, con quien veníamos conversando de esta cuestión sobre las tentativas de la baja de imputabilidad. ¿Por qué no es estadísticamente conveniente meter preso a los pibes, siendo que no son los responsables de los delitos que aparentemente, según los zócalos de los canales de cable, nos quieren hacer creer? Pero en este momento, hacemos, perdón, metemos un enganche así a lo Burrito Ortega, sí. Que descaderaba marcadores de punta. El Burrito Ortega lo sacó afortunadamente McAllister del Mundial 94, después del baile que le pegó en la Bombonera cuando River ganó 3-0. Y nos vamos a hablar un poquito de economía porque estamos afortunadamente comunicados con Alejandro Roba. Lo llamamos horario hoy. Exactamente. Ale, buenas noches. ¿Cómo va? Débora, Gustavo, Marcelo, acá estamos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, acá andamos, Me alegro mucho. Ale, anda el presidente buscando inversiones en España y ¿puede decir que va a traer algo o Telefónica le va a decir, maestro, nos están abrochando? Mira, me parece que es una puesta en escena lo que está haciendo el presidente con su socio español. En una situación donde va a Guatemala o a Guatepeor, porque España no está en la mejor situación como para estar exportando capitales, ¿no? Entonces, me parece que lo que hay ahí es una puesta en escena de un Macri que no tiene ningún problema interno, entonces puede salir a pasear, pero la verdad que, como muchas veces dijimos, acá lo único que puede haber son inversiones regaladas, como ha pasado con el 4G a Clarín, y no inversiones genuinas de extranjeros o capitales extranjeros que vengan a hundir capital a este país. Sí. Ya hasta los propios voceros dicen que la Argentina o el gobierno no genera confianza. El fin de semana sale un artículo en Clarín de la Nación, de Carlos Rodríguez, ex viceministro de Fernández, del SEMA, el creador del SEMA, de la Universidad del SEMA, diciendo que la Argentina no, digamos, si no ganan las elecciones, Macri está prácticamente perdiendo la posibilidad de seguir su camino hacia el 2019. Y por el otro lado dice claramente que la política está totalmente desmembrada, no hay equipo, no hay coordinación, y la frase lapidaria es que el gobierno no genera confianza, que para ellos, para lo que nosotros es el mercado interno, la demanda, el consumo, para la derecha es la palabra para decir que no va a funcionar la economía, es que falta confianza. Bueno, la derecha argentina ya le ha puesto el broche de oro en términos políticos, diciéndole que el gobierno no genera confianza. O sea, que si no genera mercado interno y no genera confianza, estamos en el horno de todos los hornos. Quizás no es un horno y es algo bueno, porque no pareciera, ¿no? Porque no. Nosotros, ¿en qué sentido? Porque explota todo y nos vendría bien. Ahí vamos a tener el debate de quién quiere y quién no quiere que explote, pero bueno, no sé si es un debate para el día de hoy. Yo lo que ya vengo diciendo hace 15, 20 días o de este es que el gobierno le soltó la mano al sector real de la economía, ya no le importa absolutamente nada, viene con estos planes de reconversión que, digamos, son una risa, porque si vos querés reconvertir, lo que tenés que hacer es no eliminar aranceles de un día para otro, sino empezar un proceso en el cual eliminás aranceles en forma gradual, en dos o tres años, das incentivos, capacitación a los trabajadores, ves cuáles son los mercados de exportación y bueno, a partir de un proceso consensuado podés tener una reconversión de algún sector de la economía, pero en este caso hablando del sector textil o del sector de electrónica, si de un día para otro le cambias la regla de juego, ni una empresa alemana de última generación resiste una devaluación del 60% más aumento de las tarifas, más aumento de peaje, todos los insumos, y aparte de eso te bajan los aranceles. Por más que seas una empresa de alta tecnología, esos cambios de la regla del juego de un momento para otro, digamos, te destruyen y te dejan afuera de la cancha. Y sí, Ale, vos fuiste uno de los impulsores, digamos, de la declaración de emergencia textil en Luján, ¿no? Sí, ahí... ¿Qué, contame que, de qué se trató el... Mira, nosotros venimos el año pasado trabajando con otros compañeros en Luján con la cámara, a partir de una charla que di yo con varios empresarios PYME. Sí. Bueno, resultó que había dos o tres delegados sindicales, se armó un pósito tole-tole. Sí. qué raro, Roban. Tole-tole, una cosa antigua. Bueno, se armó un tole-tole. Bueno, de esa reunión y el tole-tole surgió una movilización entre los trabajadores y la Asociación Obrera Textil y los empresarios PYME de Luján, que luego terminó en esta declaración de emergencia textil para nuestro pueblo, que no es otra cosa, digamos, yo lo que armé junto con la Cámara y, bueno, con, digamos, data del INDEC, de la Fundación Proteger, es un los fundamentos de la declaración, y, bueno, el hecho político fue que más o menos son 20 concejales, la mitad es del PRO y aliados, y otra mitad es oposición. Bueno, todos los concejales por unanimidad votaron la emergencia textil, con lo cual lo que está diciendo esto es que votaron los concejales del PRO en contra de las políticas del gobierno nacional, por lo menos de la política económica, porque también saben, primero, que en el recinto estaban los trabajadores, los empresarios PYME, representantes de la Fundación Proteger, había trabajadores de otros sindicatos de Luján y de General Rodríguez. Entonces había una movida importante, y aparte los mismos concejales conocen la situación textil de Luján, es la industria más importante en términos de empleo. Pensemos que en Luján había venido de la malaria de los 90, en el 2003, la algodonera Flandria, Sierra Flandria, se transforma en un parque industrial, en la época del presidente Duhalde, y a partir de lo que de los registros tenemos que había 500 afiliados a la Asociación Obrera Textil en el año 2003 y pasamos a 4.500 en el año 2015, con lo cual fue exponencial el incremento de trabajadores y empresas. Un 900% de afiliados. Sí, sí, no, es increíble. Claro. La situación era muy buena, pero en el último año, digamos el año pasado, tuvimos 550 despidos, desvinculaciones, ya no se puede hablar de horas extra. Entonces, eso es mucho dinero que deja de entrar a las familias que despidieron, y en términos macro, digamos, en la ciudad de Luján, calculamos que entre las horas extra y sus pensiones son 2 millones de pesos menos que ingresa al mercado de 120 mil habitantes, un mercado pequeño. Es mucho dinero de un solo sector. Y 120.000, perdóname, Ale. Habitantes. Claro, 120.000 habitantes y los empleos directos en la industria textil en Luján y la zona de influencia son más o menos, ¿tenés el dato ahora? 5.000, sí, 4.500, ahora habrá 4.300, más o menos, ponele 4.000. Sí. Con lo cual eso multiplicado por 3, 4, son 20.000 personas, digo, sí, es un porcentaje importante de la población de Luján. Sí. Y ahí tenés una empresa que acaba de echar 60 personas, que es Nevares de Carlos Ken, tenés ahora Metalmecánicas que están despidiendo personas. A mí el tema industrial me mueve mucho porque sé que es muy difícil contratar empleo industrial y capacitar empleo industrial. Sin ser peyorativo, no es lo mismo que un empleo en la construcción, que a lo mejor es más fácil, digamos, tiene menos capacitación, bueno, menos salario, un trabajo de servicio doméstico, digo, no tiene la importancia en términos productivos que tiene el sector industrial, que es el que le da un poquito la diferencia que tenemos nosotros los argentinos con nuestros vecinos, ¿eh? No digo Brasil, pero sí de Chile o Perú, que nunca se han planteado tener un país industrial, y nosotros lo hemos intentado varias veces, con suerte varia, ¿no? Sí, igualmente, Ale, vos tenés el caso de cuando vuelve, digamos, empieza a parar otra vez la industria a partir de las políticas de Néstor Kirchner, muchos torneros tuvieron que ir a buscar torneros de 80 años para que vengan a enseñar a los pibes. O sea, formar esa gente es muy costoso, primero, y después que ese aprendizaje, si lo volvés a cortar, es otra vez lo mismo, ¿no? O sea, no, cierto, formar un trabajador industrial es carísimo. No, y aparte se pierden esos saberes, claro, en la medida que vos lo dejás de hacer. Eso de, digamos, aprender haciendo se hace, digamos, a partir del trabajo mismo, ¿no? Uh-huh. Nadie te lo enseña en la universidad. Nosotros veíamos, vamos, en Luján hay una técnica que, digamos, que durante muchos años no creía nadie, la escuela técnica. Bueno, ahora estaba muy llena. Hay una técnica también en Jaure, que es el pueblo donde está la algodonera Flandre. Entonces, sí, tenemos un montón de lugares de capacitación. La misma cámara tiene un lugar de capacitación de los, sí, trabajadores. Entonces, se había armado un entramado productivo y de calidad que hoy se está perdiendo. Y lo que nos decían los empresarios, más o menos, es que si en marzo y abril esto no recupera y no tiene cara de recuperar, muchos van a bajar la térmica. Y bueno, y ahí tenés también el otro problema que nosotros vemos, no problema, digo, que todos están contratando a los primos, a los hermanos, a los vecinos, uh-huh, porque es un pueblo muy pequeño. Uh-huh. Entonces, por eso también están bancando mucho a los trabajadores todavía, a los empresarios, porque son sus propios vecinos. Yo te digo, hay un sabor agridulce en esto de la declaración de emergencia textil, que después, si tengo un minuto, te explico, sí, qué estamos solicitando, pero me parece que, más allá de la situación horrible que está viviendo la industria y la industria textil en Luján, hay una diferencia importante con los 90, y es, primero, el grado de organización. Digo, es inédito que los trabajadores y los empresarios marchen en Luján, hagan una declaración conjunta en el Consejo Deliberante y ahora marchen el 7 de marzo a la movilización de la CGT, ¿no? Y también es cierto que la diferencia con los 90 es que sabemos que hay otras políticas que llevan bienestar a la población, y no como en los 90, que nos vendían que 30 años de neoliberalismo y no se podía hacer nada. Entonces hay una conciencia diferente. Ahí nosotros, en la emergencia textil, estamos pidiendo el cierre de las importaciones que afectan al sector, porque también hay que decirlo, el mercado interno nuestro, el argentino, sí, se abastece el mitad y mitad de importado y nacional, o sea, no es que estaba cerrada la importación. Obvio. El tema es que ahora se te cae el mercado y empiezan a comerte porciones del mercado las importaciones, las importaciones que te restan en tus propios sectores. Luján, por ejemplo, es un polo importante de tejido plano, que es, digamos, tela para sábanas, uh-huh, para camisas, para toallas, uniformes. Bueno, entre que están entrando, y los mismos supermercados son los que están importando los productos terminados o la tela que compiten, imagínate que, por más que vendan muy barato, acá no llegás a competir con los precios que están ingresando. Tampoco en que han bajado los precios, ¿no? Uh-huh. Sino, uh-huh, que lo venden a los precios del mercado argentino, pero desplazando a los productos terminados en nuestro país. Lo que está reemplazando no es el producto, sino el trabajo. Esto es lo que están haciendo, en realidad. Sí, trabajo extranjero, están, en cierta forma, el mismo producto, pero con trabajo de otro lugar, y no trabajo, sí, de acá. Y muchas veces son los mismos empresarios que, exacto, digo, estamos en el capitalismo, el tipo cierra y se pone a importar, porque conoce los canales de comercialización, tiene sus clientes, y muchas telas, digamos, no tienen mucha, digo, no tienen mucha mucho misterio tejer y hilar. Entonces, en algunos casos se reemplaza fácilmente, y la diferencia que antes se la llevaban los salarios, ahora se la lleva íntegra el importador. Claro. Esa es la, digamos, la concentración en la renta del importador y la caída de los salarios, uh-huh, que esto era lo que repartía un poco los beneficios al interior de toda la sociedad, tanto en Luján como estamos viendo lo que está pasando en el conurbano, sí, sí, lo que pasa en Neuquén, el problema que va a tener Bertone en Tierra del Fuego con lo que va a pasar con la industria electrónica, con esta suerte de reconversión de prepo que quiere hacer el gobierno a partir de la baja de los aranceles, que va a terminar en un tendal de trabajadores de más de 5.000 o 4.000 trabajadores en la isla de Tierra del Fuego. Sí, un éxodo. El éxodo 500 ya personas ya 500 se fueron. Personas. Exactamente. Sí, ahora el gobierno dice que no, que están en un proceso de reconversión, pero te la hago corta. En la provincia de Buenos Aires hace dos meses que no hay ministro de la producción. Eso te da una idea de la importancia que le da la gobernadora Vidal a la industria bonaerense. Tengo una pregunta. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo te va? Tengo una pregunta. No la medicamos igual. Tengo una pregunta. Decime, esto que ustedes hicieron ayer, esta declaración de emergencia que hizo todo el Consejo Deliberante de Luján. ¿Qué contraprestación, digamos, va a tener esto? Cuando ustedes hacen esa declaración donde los mismos funcionarios del PRO están diciendo, bueno, basta con esta política porque nos están hundiendo, ¿a quién se lo dicen? O sea, ¿qué correlación hay? ¿Se lo dicen a la gobernación? ¿Se lo dicen al gobierno nacional? ¿Van a hacer algo con otras intendencias? Mira, la misma resolución que se votó pide elevar eso al presidente de la Nación, a las cámaras, a los ministerios de Economía y Producción, a las cámaras de diputados y senadores de la provincia y de la Nación, y a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, para que vean lo que se está haciendo en Luján. Y también estamos pidiendo, decía al principio, el cierre de una mesa de diálogo para ver cuáles son las importaciones que están impactando fuertemente en la industria textil de Luján. También alguna idea de patear para adelante la tasa de seguridad e higiene, bajarla, eso sí, lo puede hacer el municipio. Y otro, que para nosotros es muy importante, que se convoque a un foro PYME, que el año pasado se votó en el Consejo Deliberante, un foro de diálogo entre todos los sectores, que nosotros queremos que estén representados los trabajadores, todos los sectores industriales, la iglesia en Luján, la Universidad de Luján, a ver si le vamos encontrando la vuelta a cómo resistir esta avalancha de importadores y la avalancha de políticas antiindustriales. Pero en principio la declaración de emergencia textil tiene más un carácter de visibilización y de hecho político, de continuidad del plan, de este plan de acción entre trabajadores y empresarios, más que hechos concretos, que en Luján sería esto que yo estoy proponiendo, que venimos proponiendo, en términos de una mesa de diálogo industrial para ver cómo salvamos en lo que podamos el trabajo de todos los argentinos, en este caso de la patria chica. Ale, te escucho y me hace acordar a Helvar. Porque la Confederación General Empresaria. Bueno, hay mucha movida en términos de gremial empresaria. Nosotros en el periodo anterior no tuvimos una gremial empresaria que apoyara las políticas del gobierno. Siempre andábamos con algunos empresarios que lo hacían a veces más para obtener algún beneficio particular que como para hacer política, industrial y sostener las políticas del gobierno. No tenías ese tipo de interlocución. Creo que para el próximo periodo, que espero no sea lejos, de vuelta a la industrialización, necesitamos empresarios que estén comprometidos con la industrialización del país. Nosotros necesitamos un Funes de Rioja nuestro. ¿Vieron lo que hace Funes de Rioja? Sí. Que es un cuadro político de la Unión Industrial, de la Cámara de Aceitero, y que va y va y va. Nosotros necesitamos varios Funes de Rioja que hagan el trabajo de militar por la industrialización de la Argentina, porque los laburantes están y están organizados. Esa pata la tenemos bastante descuidada y algo se está armando a partir de estos hechos que yo les estoy relatando en Luján, en la ciudad de Buenos Aires. Hay dos o tres cámaras que se están juntando. Muchas veces en estos periodos de crisis se empiezan a juntar personas que antes, tipo la CTA, que antes estaban completamente divididas. Bueno, la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Ale, la verdad, muy muy claro todo, y nos encontramos el domingo, ¿sí? Dale, después arreglamos bien. ¿Cómo no? Dale, un abrazo. Bueno. Chau, Ale. Chau, gracias. Pasaba Alejandro Roba, como todos los miércoles, aquí dándonos una cátedra. Sí, obviamente. De economía y de por qué cada vez estamos peor, aunque vos creas que los brotes verdes van a venir. El otro día puse un poroto a germinar con el papel secante y un algodón y me salió un brote verde. Quise ir a la Casa Rosada y no me dejaron entrar porque hay una valla a 150 metros.

Pasaban Los Redondos aquí Gualicho. En Salgan al Sol con Gualicho. Toca el Indio este fin de semana en... ¿Dónde es? Al final que toca en Tandil. ¿Dónde? Tengo ni idea. ¿Dónde toca? ¿En Baradero? ¿En dónde? O La Barría. O La Barría. No, La Barría. Así pues que... No importa, esto obviamente los que saben. Yo me civilicé. Ya tienen todos los boletos comprados. Me civilicé, yo me civilicé. Así que nada, disfruten de los Redondos. Toca La Fábrica de Choripanes en Tanti. Sí. Así que algún amigo que estamos Córdoba que nos están escuchando. Todos los días acá de 13:30 a 16 tenemos el placer de reproducir el programa de Max de Lupi que pretende usted de mí. Antes de que llegue la selección musical que maravillosamente de 16 a 18 opera nuestro amigo Néstor Gabriel Pastor Merlo, que tiene uno de los mejores apellidos que yo he escuchado en mi vida. ¿Tanto? Es bueno. Pastor Merlo. Es lo mejor yo he escuchado. Me da nombre de perro. No, es bueno. Tengo buenísimo. Un Pastor Merlo. Claro. Pelo largo. Pero claro. No. Es un apellido que dice mucho. Bueno, me perdí. Bueno, 13:30, 16. Escuchan a Max de Lupi el sábado. Todos los amigos de Córdoba que nos escuchan, porque justamente retransmitimos el programa de Max de Lupi, pueden irse hasta Tanti. Hay un bondi. Los muchachos de Qué Pretende fletan un bondi desde Córdoba Capital a Tanti para ir a ver La Fábrica de Choripanes, que nos honró con su presencia el año pasado aquí. Exactamente. Con Telma y Nancy y La Fábrica de Choripanes, dando un espectáculo en nuestra querida fábrica, nuestra querida Casa del Pueblo, que hoy, como todos los miércoles, tiene el concert. Vamos a volver a lo que estaba hablando. A un tema no menor. Ah. ¿No? Este, que es la... Es más rápido que Canigia este pibe. Sí. Oye, hoy no sé, esta semana estuve rápido, no sé por qué. Debe faltar alcohol, me parece. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora, tratemos de... Bueno, volvamos a la baja de... Inimputabilidad, ¿sí? Exacto, porque estamos con Vanessa Salgado, licenciada en Comunicación Social, especialista en problemática infanto-juvenil, que no trabaja en el Gino Germani de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto Gino Germani. Gorilita Gino Germani. ¿No? Por ahora sí. Decí que hizo el especializado en otros años, porque ahora si no el amigo Lino Barañado te echa un recorte que decís, no, piba, vos no entrás ni de casualidad. Es un tema de debate, pero bueno. Otro tema de debate. Por la pregunta que hacían de cómo se dice, en realidad hablamos de baja la edad de punibilidad. No es lo mismo ser punible que ser inimputable. Ajá. Y la figura del inimputable tiene que ver con aquel que no comprende sus actos, ¿no? Sí. Algunas personas que no son imputadas de un delito, no son condenadas por un delito o procesadas porque se las consideran imputables, que no tienen que ver con su edad, sino con su poder de discernimiento. Nosotros no decimos que los niños o los adolescentes de 14 y 15 años no tienen poder de discernimiento. Lo que decimos es que el Estado debe reservarse la posibilidad de penarlos con la ley penal. En definitiva, la ley penal está concebida como una forma de infringir dolor sobre los cuerpos. Digo, ¿no? El encierro tiene esa lógica. Sí, nosotros lo que decimos es que los adolescentes de 14 y 15 años no deben de ser punibles ante la ley, que no es lo mismo que ser considerados inimputables. Es semántico el tema, pero bueno, como se puso una agenda la problemática, ustedes van a leer que lo escrito generalmente, incluso de las campañas que están ahora por No a la Baja, es la edad de punibilidad. Ya nos pasó con el Borda la otra vez. Claro, pero justamente hablamos, esto es un aprendizaje para nosotros. Para mí, personalmente, es un aprendizaje. Me costó entenderlo. Y está muy bien. Me lo dijo así, me dice, no, pero esto no es así. Bueno. Claro, no son internados, no son pacientes, son usuarios del Borda, nos decían. Los muchachos de una cooperativa que trabaja en el Borda reciclando muebles. Volviendo a una de las cuestiones que hablábamos antes y que a nosotros particularmente, o a mí me genera muchísima atención, que obviamente soy un hombre de medios y el poder que tienen los medios, ¿cómo hacemos para combatirlo? ¿Qué hacemos con este poder enorme que los medios tienen y nos dicen que un pibe que tiene gorrita y que más o menos no es alemán nos va a chorear? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, yo no sé si tengo respuesta, eso creo que no estaría en este lugar. Pensemos juntos. Pero podríamos pensar juntos. Uh-huh. Yo creo que, en principio, volver a una parte del razonamiento anterior, que es entender de dónde proviene ese razonamiento y por qué tiene tanto consenso. Porque es a partir de ese diagnóstico certero que uno puede hacer, es cómo rompes ese consenso. Digo, ¿por qué los medios de comunicación están interesados en lograr un consenso acerca de las formas de control o exterminio de las clases populares? Digo, los medios de comunicación masivos son principalmente empresas. Claro. Uh-huh. Antes que nada son empresas. Sí. Que venden mercancías que, en lugar de ser collares para perros, son bienes simbólicos, son ideas, son conceptos. Entonces, y lo venden masivamente. Uh-huh. Pero tiene una lógica de acumulación de capital, de generación de riqueza, para lo cual necesitan un estado de cosas y un sistema que se los permita. Entonces necesitan también controlar a los que amenazan ese sistema o podrían amenazarlo. Digo, porque eso, que parece muy abstracto, te genera un escenario de dónde estás parado vos cuando discutís por qué los medios se empecinan en, ¿no? Uh-huh. ¿Qué mecanismo de control están ejerciendo como empresas interesadas en mantener un orden de cosas? Esa excedencia a la que hablábamos antes, uh-huh, esa reproducción de riqueza, reproducción, sí, de producción de pobreza y excedencia, sí, social. Pongámoslo en ejemplo, sería que todo este sistema que genera todo esto que vos estás diciendo redunda también en la proliferación de empresas de seguridad, por ejemplo. Uh-huh. Sin duda, ¿no? Es un negocio. Tráfico de armas. Esa idea para que entendamos de qué estamos hablando, ¿no? No, esa idea de todas las privatizaciones han sido un negocio. La seguridad se privatizó también, sí, como consecuencia de las privatizaciones de los servicios sociales, digamos, ¿no? Y también es claramente el negocio de la seguridad. Exactamente. Proliferó de la mano de entender a la inseguridad, de la mano de la posesión o no de bienes privados, también proliferó las puertas blindadas. Uh-huh. Las fuerzas de seguridad, digamos, la posibilidad de darle a las fuerzas de seguridad, consensuarles accionares absolutamente ilegales e improcedentes para una fuerza de seguridad, pero que quedan consensuados, la proliferación de, incluso nosotros en el conurbano lo vivimos, ¿no?, de la superposición de fuerzas de seguridad. Sí. Nosotros tenemos, uh-huh, las policías urbanas, la policía bonaerense, la gendarmería. Y digamos, la policía federal. Y digamos, es una superposición de fuerzas que lo que hacen son, digamos, de alguna manera, es un fenómeno bastante nuevo de la superposición de fuerzas, que están consensuados por la población. Y ahí vuelvo a la pregunta, a lo que vos decías, porque en realidad el problema son, y quienes estudiamos los medios, o como ustedes habitan los medios, esa es la gran preocupación o el gran desafío, digamos, romper esos consensos, romper ese sentido común. No existe sentido común, son sentidos construidos, uh-huh, desde quien tiene, sí, en la correlación de fuerza ha ganado la imposición de sentidos. Uh-huh. Entonces, romper esa lógica, yo les decía el corazón, ¿no? Les hablaba de la campaña y la idea del corazón, digo, uh-huh, volver a pensar a los niños como hijos de esta sociedad. Claro. Digo, esos pibes, incluso los pibes que cometen delito, que volvemos, no son ni la mayoría ni son el problema de esta sociedad. Pero incluso esa minoría de pibes que se enfrentan con la ley, y una porción mucho más amplia de pibes que disputan con la ley todo el tiempo como parte de su propia identidad, uh-huh, las barreras populares, uh-huh, también, no son el problema de la sociedad. ¿De dónde salieron esos pibes? Uh-huh. Los tiraron de Marte, los sembraron un día. Digo, son nuestros hijos, en el sentido literal de la palabra. No sé si los parí. Son mis hijos. Son los hijos de esta sociedad. ¿A estos pibes queremos encerrar? ¿O a quiénes se imaginan cuando quieren encerrar? La vecina que nos escucha hoy acá. ¿A quién se imagina que quieren encerrar bajando la edad de punibilidad? ¿Freddy Krueger? No, es también un poco... No, claro, a nuestros hijos. Claro, pero no es también... Estaba pensando en lo que decías y digo... ¿No es también un poco perverso esto de que estemos queriendo encerrar el futuro? Sí, sí. Leído así puede ser... es perverso, pero también es... ¿Qué futuro? Porque en realidad, digo, dentro de este consenso lo que aparece es que hay personas que merecen... Mira, hay una noticia de Clarín de hace unos años, pero cuando en este seguimiento nosotros hacemos análisis de medios, de apariciones, uh-huh, mediáticas en estos temas, y me acuerdo una noticia que era de un abanderado, ¿no? Que era pobre, que salió de una villa, que se drogaba y después se le puso onda, mucho esfuerzo, y ahora va la bandera. Este es el merecimiento que hablábamos antes, ¿no? Sí. Es el ejemplo. No sé si es ese mismo caso, pero en La Nación, en el diario La Nación, en la Tribuna de Doctrina, pusieron en tapa el caso de un chiquito de Misiones que iba a la escuela sin zapatillas. Sin zapatillas. Sí. Y, que y terminó no sé siendo abanderado. Sí. Y me pensé en una reflexión que quizás va en este sentido, es la nación condona a este pibe. Este pibe puede llegar a servir, el resto no. Uh-huh. Y me pareció pero muy fuerte la imagen. Pero además impone la idea de que tiene que ver con un esfuerzo individual. Exacto. Y un esfuerzo hay... sobrehumano, porque este chico iba descalzo y caminaba varios kilómetros bueno, pero, para ir hasta la escuela. Más allá de que eso es cierto, existía una escuela a la que él podía ir. Claro. Había un Estado que lo contenía dándole educación y probablemente comía también allí, mediodía o desayuno. Hay quienes estudian también ahora desde la sociología algunos procesos, lo que llaman procesos de individuación, digamos, ¿no? También en este orden de cosas que veníamos hablando del control social, de los mecanismos, digo, esto de inscribir en el orden de las decisiones individuales los acontecimientos sociales. Mm. Digo, ¿no? Entonces también se desdibujan los derechos que hablábamos antes y se los pasa a merecer. Digo, ¿no? Entonces se trastoca de la mano de un supuesto liberalismo esta idea de este pibe que se esmeró, pudo. ¿No? Es el ejemplo de que si querés, podés. Y acá no trabaja el que no quiere. Digo, esa frase, ¿no? Son esas frases. Sí, es por el de que algo quiere. Habrás hecho si caíste en esa situación, y de algo habrás hecho si te enfrentaste con la policía, y algo habrás hecho. Y además, yo digo, en general, a la población en general, a las clases medias, trabajadoras, que el tema de la seguridad e inseguridad les inquieta y mucho, más allá de lo abultado de las alarmas, ¿no? Que no tienen base empírica. Pero la realidad es que uno puede decir esto, pero si uno es víctima de un hecho o a uno le mataron un pariente para robarle un auto, digo, eso es un desastre, ¿no? Digo, nadie, por eso siempre decimos desde la víctima no se legisla, ¿no? Claro. Porque eso es un desastre, sin lugar a duda. Sí, no hay explicación, o sea, uno puede tener explicación, pero sin duda desde el dolor no se legisla, el dolor no se gobierna. Eso es un desastre. Ahora, ¿cómo atendés ese desastre? No vas a atender avanzando un Estado punitivo por sobre un Estado social. Cuando un Estado punitivo avanza, el Estado social retrocede. O cuando el Estado social retrocede, el Estado punitivo avanza. Uh-huh. Y eso es lo que estamos discutiendo hoy. Nosotros queremos, se quiere imponer desde el gobierno, y no solamente desde el gobierno, sectores de poder, digo, ¿no? Se quiere imponer un Estado punitivo por sobre un Estado social. Se restringen derechos, se retira el Estado en su faceta social y avanza el Estado que va a controlar ese retiro del Estado social, que es a través de la fuerza. Claro. Sí. A través de la fuerza, entre ellos del encierro y entre ellos a los jóvenes. O a través de políticas focales, ¿no? No sé si sociales, pero de migajas, ¿no? O sea, se retira el Estado social, digamos, se retiran derechos y aparece la política de focalización social que era típica de del menemismo. Vos comés y venís a mi comedor con mis condiciones en el día que yo te digo que vos podés comer. Es ¿no? eso, qué sé yo, podía hacer esa, podía hacer la caja pan en su momento, donde vos te dicen qué tenés que comer. Políticas focalizadas son poquísimas focales. Acá, las damas de caridad. Las manzaneras. Sí, las ONG, ¿no? Que yo la detesto, pero... Es no, no, las ONG son una porquería. Sí, obviamente. Las manzaneras... Otra. Bueno, hoy dijo que... Hoy justamente... Y esto lo voy a decir yo. La creadora. Las manzaneras, en determinado momento, en un contexto de crisis social muy fuerte, sirvieron para contenerlo. ¿Y quién había hecho esa crisis? ¿Eh? ¿Quién había generado esa crisis? No, no me pongas en aprietos. El marido. El marido. No, pero en realidad también yo creo que, por lo que decían de las ONG, digo, también me parece que es bueno, después de haber entendido cómo nacen las organizaciones de la sociedad civil en los años 80, vienen a suplantar al Estado. Exactamente. Al Estado que se había retirado, que se retiraba, durante el menemato. ¿Por qué tienen tanto auge las organizaciones? Ahora, yo creo que también ahí hay que distinguir organizaciones de la sociedad civil y las ONG, que se han convertido en un negocio de la mano de una relación muy perversa con el Estado. Sí. No es lo mismo la porque hay Fundación incluso, Suma. No, que... y hay organizaciones sociales que resuelven, llámenlas como quieran, digamos, no gubernamentales, que resuelven problemas concretos de la gente en los lugares, a través de subsidios, a través de becas, en una relación de tira y afloje con ese propio Estado que tendrían que estar denunciando porque no deberían de existir. Porque el Estado debiera estar presente ahí. Claro. Pero ahora se genera una relación muy perversa. Pero también hay organismos de la sociedad civil, gente organizada, llamala como quieras, que también terminan muchas veces siendo bastardeados con esta idea de que las organizaciones de sociedad civil no sirven o no existen o no debieran de existir, pero ante la ausencia del Estado proliferan y va a volver a suceder. Sí, sí, tipos de organización de base. A mí, por ejemplo, ¿no? Pero ante la ausencia del Estado nacieron los clubes en la Argentina. Está bien. Bueno, pero hablé más clubes, hermano. Pero por ejemplo, no me pongas ONG. No, para porque tenés una confusión. De Bocha, no o sé, sea, por no, eso no, no es lo mismo, no es lo mismo la Fundación Suma. ONG no, porque esta no. Yo creo que es los vecinos de Villa Caraza gestionados para darle de comer a los pibes. Una ONG, por ejemplo, es Correpi. Y una ONG es la Fundación Suma. Por eso. Y no es lo mismo lo que hace Correpi que lo que hace la Fundación Suma. Bueno. Entonces, no podemos generalizar todas las ONG son malas cuando tenés. Ninguna de esas dos, si vos tenés un Estado. Tenés una Suma que es para afanar, tenés una Correpi que es para ir y ayudar a la gente que no puede bancar un abogado y hacer un montón de laburo social. Y tenés en el medio a Margarita Barrientos que hace mitad y mitad. Bueno, sí. Más allá de eso, lo que planteo yo es que si vos, de su estado eficaz, no eficiente, eficaz, es difícil. No existiría ni Margarita Barrientos, ni la Correpi, ni nadie. Tuvimos 12 años de un estado bastante eficaz y sin embargo Margarita Barrientos siguió existiendo. No tiene que ver, me parece, es otra, con el estado solamente. No, obviamente, no. Si el estado, digamos, si vos te acercás a un estado de bienestar, claramente achicás los márgenes de que la sociedad civil tenga que autogestionarse para sobrevivir. Porque además, ese es otro, digo, ¿no? El tipo de organización que se dio durante el menemato, que se va a volver a dar ahora, que no dejó de existir tampoco sobre los años de kirchnerismo, no son la sociedad organizándose con ansias libertarias, ¿no? Son sobreviviendo, son tipos de organización para sobrevivir. Eso también tiene que ver con el gobierno de la excedencia. Digo, yo ahí vuelvo a invitarlos a pensar por encima de las gestiones de gobierno. Porque si bien nosotros tuvimos 12 años de un gobierno que claramente trabajó en la restitución de derechos, también, y lo podemos ver en la América Latina hoy, las dificultades para profundizar en los cambios de modelo, también, yo digo, y esto lo digo a título personal, con el capitalismo no se negocia. Uh-huh. El capitalismo gana. Sí. Entonces, y es una discusión quizás que parece filosófica, pero es la de todos los días en el barrio. Digo, ¿para qué nos organizamos? Para ver cómo hacemos para que este pan alcance para 12 familias. Nos organizamos para sobrevivir. Y está bien organizarse. Y está bien sobrevivir, claramente, es la foto del hoy, tenemos que trabajar sobre eso. Pero también está bien organizarse mirando un poco más allá. Y en ese poco más allá tendremos que tener también las grandezas, ¿no? de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales. Digo, hoy, sin ir más lejos, hay más de un espacio no a la baja. ¿Para qué? ¿Por qué hay más de un espacio no a la baja? Y porque las diferencias, porque se sumó acá esta organización y este partido que no se lleva bien con el otro. Y está bien, tenemos diferencias. Yo estoy participando, nosotros como observatorio en de adolescentes y jóvenes del Germany, participamos en todos los espacios que se dieron, porque intentamos desde nuestra academia militante, que decimos con las compañeras y compañeros, digamos, de intentar incidir con las ideas, con lo que nos ha dado haber estudiado algunas cosas, con la propia militancia de cada una de nosotras, en los lugares donde podemos incidir. Pero digo, suceden estas cosas también. Nosotros también tenemos que tener la grandeza de mirar una colina a la que podamos arribar todos. Digo, ¿no? Porque también esas diferencias que hoy son detalle, pero nos llevan a dispersarnos. ¿De qué? ¿Cuál, perdón, desde la posición de Doña Rosa lo pregunto esto, ¿cuáles serían las diferencias entre gente que efectivamente está de acuerdo en que los pibes no nacen chorros? No, de hecho, las diferencias son pocas, son miradas. Un espacio nació más vinculado a las organizaciones y a la academia, otro espacio nació más vinculado a las organizaciones sociales que venimos trabajando con pibes. Yo tengo esa doble inserción, con lo cual participo en todos. Uh-huh. De hecho, ayer se estuvo conversando en una mesa coordinadora, de hecho, mañana, a las 14 horas, que es una convocatoria de todos los espacios que la vamos a estar parados. La convocatoria mañana es a las 14 horas en el Ministerio de la puerta del Ministerio de Justicia, que es Sarmiento 329 en la Ciudad de Buenos Aires, porque mañana va a discutir la comisión, que el gobierno convocó comisiones de diferentes temáticas, tópicos, para discutir una ley, una posible proyecto de ley penal juvenil. Esto es una charla que va a estar el Ministro de Justicia, Germán Garabano. ¿O es una primera etapa? No, ellos están llamando a reunión, a mesas, se llaman así, mesas de trabajo, de debate por tópico. Mañana se discute la edad. como tópico, porque como decíamos al inicio, una ley de responsabilidad penal juvenil no, y todos los procedimientos, todo lo procedimental de una ley, hay cuestiones que son absolutamente técnicas, no las manejo, que tiene que ver con lo que significa una ley penal, digo, atendiendo a la política criminal de la que hablábamos antes, digo, pero el debate de la edad no es un debate menor, tiene que ver. Me robo el chiste. Digamos, me parece que es. No nos parece, digamos, además, sabemos que empezaron el debate por atrás. Digo, insisto, nosotros pregonamos, digo, nosotros como grupo y muchos otros colegas, históricamente que necesitamos una ley penal juvenil de la democracia. Hoy el sistema penal juvenil es menos, garantiza menos derechos que el de adultos. Digamos, un pibe que se topa con la administración de justicia tiene más problemas en ese procedimiento que la dificultosa justicia que atiende a los adultos, claro, digamos. Entonces, claramente le debemos, por eso quedamos entrampados, yo lo decíamos fuera de micrófono, en un debate, decir, bueno, participamos del debate en el ministerio, sí participamos del debate en el ministerio, es posible que seamos utilizados para convalidar una ley, y es posible, nosotros como equipo, y eso es una decisión, porque hay otro equipo que decidieron otra cosa, vamos a dar el debate, y mañana vamos a estar adentro, dos compañías del observatorio, la directora entre ellos y otra de las compañeras, proponiendo ideas para una ley penal juvenil y argumentando por qué la baja, por qué no a la baja en la edad de punibilidad dentro de un nuevo régimen, concretamente desde aspectos técnicos, de aspectos políticos, y también vamos a estar afuera con todos los carteles y los megáfonos que podamos diciendo no a la baja con las organizaciones sociales en la puerta del Ministerio de Justicia. Y ahí lo enlazo con lo que decíamos antes, las luchas se ganan en la calle. Y eso los militantes de este país lo sabemos. Entonces claramente es necesario organizarse de todas las formas posibles y es necesario estar en la calle, porque a los pibes los vamos a defender en la calle, más allá de las ideas que podamos aportar y que las vamos a ir a aportar en todos los lugares donde nos quieran escuchar, y donde no quieran vamos a ir a golpear la puerta igual y lo vamos a gritar desde afuera. También necesariamente tenemos que organizarnos, y esa es la idea de la campaña de No a la Baja en la Argentina, organizarse en todos los puntos del país con esta idea de no a la baja adentro de un corazón, y ese es el mensaje, que tenga que ver con volver a mirar a los pibes como pibes, de entender que son nuestros hijos los que están en peligro y no son peligrosos. Digo, esto que no es un eufemismo. Claro. Los pibes están en peligro en esta sociedad, y los decíamos al inicio, ¿no? La cantidad de pibes pobres que existen, más de la mitad de los pibes que habitan en este país son pobres. Ellos están en peligro. 7 millones. 7 millones. 7 millones de chicos que están en condición. En vez de tomar tanta deuda, ¿no? ¿Por qué no? Insisto, ahí está el tema de agenda para nosotros. El tema de agenda es el cumplimiento de la Ley de Promoción y Protección de Derechos, que lleva más de 10 años en la Argentina, la 26.071, la 13.298 en la provincia de Buenos Aires, que fue incluso anterior a la nacional, digamos, todas leyes que se conquistaron a partir de mucho trabajo de organizaciones no gubernamentales, de partidos políicos, digamos, ¿se ejecutan, son conquistas, esas leyes? ¿Están no, vigentes? Tienen no. Muchísimo, están vigentes, pero tienen muchísimos déficits en su implementación. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Sí. La provincia de Buenos Aires, la ley 13.298 dice que en todos los municipios debieran existir, y de acuerdo a la demografía, digamos, a la cantidad de pibes que habitan, servicios de promoción y protección de derechos, llaman servicios locales de promoción y protección de derechos, que tienen que atender con 3 profesionales mínimos, que es un abogado, un psicólogo y un trabajador social, y que eso, digamos, la idea es de generar, digamos, la oferta genera demanda, digo, estar en los barrios, ¿para qué? Para que los problemas sociales no sean atendidos a través de la policía. Digamos, la idea era desjudicializar la pobreza. La pobreza de los pibes, de sus familias, digamos. Esa fue la impronta de estas leyes como cosa muy muy genérica. Digo, es bajar la Convención Internacional de los Derechos del Niño en la Argentina. Claro. Muchos decían no hacía falta porque la convención era ley en la Constitución, es cierto. Pero bueno, una ley organiza algunas estrategias y algunas dinámicas. Eso es la nacional. La 1398, que es anterior un poquito a la nacional todavía, del 2005, la nacional del 2006, es solo una herramienta de lucha, como decimos nosotros. Una herramienta de lucha porque la garantía de los derechos, y vuelvo a la cuestión más macro, la garantía de los derechos de los pibes implica poner recursos e invertir en esa garantía de derechos. Y la torta es una. Y se reparte de una manera. Claro, sí. Se estoy ajustando. Y ese es el debate. Y se estoy ajustando. Entonces, yo condono una deuda de 70 mil millones, no sé cuántos millones de pesos. Esa plata hablamos cuando hablamos, entonces, restituir derechos, garantizar derechos, es invertir en esa garantía de derechos. Entonces, en la provincia de Buenos Aires la ley no se cumple, se cumple deficitariamente, muy pocos municipios se puso en marcha, se dejó en manos de los intendentes la decisión de conveniar o no la ley. ¿Tenés un gran debate el dato de qué municipio efectivamente se cumple? Sí, bueno, ¿y qué pasa en Lanús? Es uno de los municipios que más desarrollo tuvo. Ajá. En uno de los primeros que implementó la ley, uno, ajá, de los que tiene, y no sé ahora, lo puedo decir ante la gestión anterior, porque hicimos un trabajo justo para la UNLA con una colega del observatorio y pudimos hacer un seguimiento, y hablamos con quien era, en su momento estaba a cargo de la coordinación de niñez, tenía 8 servicios locales, nosotros estuvimos visitando el de Caraza justamente, uh-huh, digamos, tenía uno de los funcionamientos más importantes, las experiencias más interesantes hechas fue la de Lanús. También la de Morón, como dos de las experiencias en la provincia más interesantes en esto, en que realmente la proliferación de servicios locales en los territorios, uh-huh, generaba la posibilidad de administrar de otra manera la promoción y protección de derechos, digo, ¿no? Esa, realmente hubo buenas experiencias donde los intendentes tomaron la decisión política, digamos, porque además nosotros denunciamos y decíamos, bueno, ok, vos podés conveniar la ley y decir si estás de acuerdo o no en implementarla de la forma en la que la provincia te lo propone en el convenio. Lo que no puedes es no cumplir la ley. Claro. Señor intendentes, uh-huh, señores intendentes, o sea, se equivocaron. Una cosa es la forma y otra cosa es no cumplir la ley. Y hay muchos municipios, en el que yo vivo, en Berazategui, por ejemplo, que nunca se enteraron de que había una ley de 398, si no tuvieron una coordinación de niñez, solo una en el centro de Berazategui, sobre la avenida Mitre, a donde la gente de los barrios no accede. Claro. Es otra cosa porque no sabe que existe. Pero además, si supiera que existe, tampoco esa es la lógica. Hay que empezar a difundir. Es entendible de Lanús porque la tercera ciudad en densidad poblacional. Claro, pero que no pase en Berazategui me jode. Sí, a mí también. Sí, sí. La verdad, vos sabés que me jode. Ahora que conozco el dato que nos cuenta Vanessa, me jode un poquito. Bastante. Les quiero contar porque hay gente que nos está picardía. Hablando y me da una sí, lástima, perdón, dale, porque tenemos no ahí digamos, gente que gente se que comunica con nosotros a través de los distintos medios de comunicación. Sí, nuestro amigo anticapitalista que siempre. Un abrazo atento, grande, anticapitalista. Un amigo de Vanessa. Y dice: determinando la demanda del pueblo, se fija el modelo de Estado. Si el pueblo demanda seguridad, lo pone entre comillas, dejará de demandar bienestar social. Uh-huh. Y me pareció muy interesante. Bienestar social. Porque es real. O sea, uh-huh, la gente no demanda más bienestar social. La gente siempre demanda más seguridad. Porque está, es eso que decíamos al inicio, ¿no? Está escindida el resultado. ¿Qué es estar seguro? Claro, pero si no es estar seguro socialmente, digamos, el bienestar social más genera chances, seguridad. Hay más chances de que cualquiera de nosotros, cuando salga de acá, nos pise un auto a que venga un pibe de 14 de caño a chorearme. Estadísticamente sí, sin lugar a dudas. Pero es más probable que cuando yo llegue a mi casa, me maten. Yo quiero decir que las dos veces que me robaron... Alguien que vive en mi casa conmigo. No, sí, un pibe de 14 años. Las estadísticas, sí, claramente se dan en situaciones intrafamiliares. Sí. Pero ojo, también, y ahí es otro tema, pero y sé que se termina el programa, pero también hay que tener en cuenta... Lo hacemos dura, quédate tranquila. Si no tenés apuro, nos quedamos hasta las 11. Las diferentes formas de violencia. Ah, no, hoy no. Bueno, nos vamos. No, o sea, esto porque decíamos las violencias intrafamiliares. ¿Qué pasa? Que todos los hombres se volvieron también, los picó el bicho de la violencia, se convirtieron, digo, ¿no? No, pero además es entender, primero el nivel de visibilidad, pero después entender que una sociedad violenta, que una sociedad que se violenta desde el Estado, desde los estamentos de poder, digo, qué violento es laburar todos los días 12 horas y no llegar a fin de mes. Eso no es violento. Sí, claro. Digo, entonces, una sociedad violentada, nosotros lo que decimos es que, y en los jóvenes se nota más, ellos supuestamente son los que miramos, cuando hablamos de violencia miramos a los pibes, ¿no? Sí. Eso también es una forma de estigmatizarlos, pero además... La violencia se convierte en una forma de diálogo, en una forma de vínculo, al interior de las familias también. Claro. Uh-huh. Los vínculos son violentos. Nosotros tenemos algunas experiencias en algunos servicios locales que funcionaban bien, de gente que se daban cuenta que en las salas de espera, antes los atendieron los profesionales del servicio, se daba un momento donde padres y niños estaban juntos y empezaron a generar juegos. Miren qué cosa más sencilla que generar espacios de juego para que los padres y los pibes en esas situaciones de vulnerabilidad social tan extremas se encuentren de una forma distinta a la violencia cotidiana del peso, del laburo, de... Y entonces también una sociedad violenta genera lazos violentos. Entonces, los hombres, los padres, no se volvieron todos locos y violentos de repente. Hay una sociedad, un sistema absolutamente deshumanizado que lleva a que se tramiten los vínculos de esa manera. Esa es la forma en la que se vinculan, en la que se relacionan. Quiero reforzar un concepto que mencionaste recién acerca de desjudicialización de la pobreza y de los conflictos intrafamiliares. Me parece brillante. Es más, la invitamos a que vuelva con, sí, obvio, sobre ese tema. Pero no hace falta que la invitemos. Cuando tengas ganas, te pasás. Sí, a mí sí me interesa que el tema, y la verdad que es muy interesante. Nos quedamos cortos, lamentablemente. Sí, porque realmente estos temas no están en la agenda. No están en la agenda mediática, casi nadie habla. Dice, pero bueno, ya ves, sí, nadie lo habla, sin embargo, mañana se hace una reunión donde se van a tomar decisiones. Exacto, mañana a las 14 horas hablarlo. En Sarmiento. 326, la sede del Ministerio de Justicia, 329. Ahí en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Mañana se produce una movilización. Por el no a la baja en la edad de punibilidad. Exacto, esa no es a la baja. Que nos junta. A la edad así de punibilidad, idea, con toda la gente que va a estar adentro tratando de hacer lo mejor para que nuestros pibes Sean cuidados, ¿no? Sí, ¿cómo corresponde? Cuidemos a nuestros pibes. Así que. Por hoy damos finalizado, te agradezco mucho. Sí, gracias. No, gracias, Vanessa, que hayas venido. Gracias por la clase. Sí, no, sí, obviamente estás invitada a que vengas cuando quieras, y obviamente ya te vamos a molestar por algún otro tema. Sí. Y bueno, quédense porque hoy tenemos una rotación particular del aire, porque ayer no pudimos tener, lamentablemente, la batalla de las bandas. No, la batalla no. Bueno, más o menos. Bueno, porque está el amigo Víctor ahí esperando para meterse al aire. La cumbre. Gracias, Néstor, por hacernos el aguante en este rato. Gracias. Un fenómeno, son las 10 en punto. El miércoles que viene nos vamos a encontrar acá en la fábrica nuevamente. Uh-huh. 89.5, salgan al sol. Débora, Gustavo, gracias. Marcelo, nos despedimos. Ha sido un placer. Y el sábado, si quieren, nos escuchan en otro kiosco. Y el miércoles estamos de vuelta. Aquí de vuelta. Besos y cariños. Gracias, Vanessa. Gracias. La miseria por todo el planeta, y hay mucho careta que piensa que la meta capitalista que todos podamos tener algún día, la camioneta que cabeza más concheta, tienen plena confianza en esta mierda. Se piensan que esa paz, esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expanden en el planeta. Todos sabemos que la meta, la plata, la merca, las armas y las cometas. Todos sabemos que te están saqueando y al primer mundo están empachando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema. El mundo se expande en el planeta. La resistencia del sistema y es un enema. Salta la bronca y es un bochorno. ¿Quién no sabe que son todos chorros? Si te enteraste hoy, serás de capital. Si queda un puesto de laburo, seguro que está acá por comer un día más. Puedo concentrarme y no pensar, descansar el valero. Esa es la enema para el obrero. Organización Internacional.